El primer Metal Gear no fue solo un videojuego, sino una experiencia que cambió la forma en que entendíamos este medio. En su lanzamiento en el 98, Hideo Kojima y su equipo en Konami nos regalaron una obra maestra que trasciende las barreras de la mera diversión, convirtiéndose en una pieza fundamental en la historia de los videojuegos. No solo nos sumergió en una emocionante historia de intriga, conspiración y traición, sino que también nos desafió a reflexionar sobre temas profundos, como la naturaleza de la guerra y la responsabilidad moral de nuestras acciones. La narrativa de Metal Gear Solid, con sus personajes complejos y memorables, nos dejó conmovedores momentos, como la trágica historia de Gray Fox y la lucha de Solid Snake por descubrir su verdadera identidad. ¿Y qué decir de la jugabilidad tan inmersiva? Los elementos de sigilo y estrategia en tiempo real nos obligaron a pensar y a planificar cuidadosamente cada paso, en lugar de simplemente correr y disparar. La tensión constante de ser cazado por el enemigo, la necesidad de esconderse en cajas de cartón o de utilizar el camuflaje, nos mantuvo en vilo de principio a fin. Pero lo que realmente hace especial a Metal Gear Solid es cómo rompió las barreras entre el lenguaje cinematográfico y los videojuegos. O mejor dicho, cómo creó vasos comunicantes entre las dos artes. Seguía siendo un videojuego, que duda cabe, pero su potencial narrativo se vio enriquecido con los códigos heredados del cine. Esas secuencias cinemáticas con actores de voces reales, los efectos visuales, el doblaje de alta calidad, todo ello nos hizo sentir que estábamos viviendo una gran producción en nuestros televisores de tubo. Esta obra no solo definió una era de los videojuegos, sino que también demostró que podían ser una forma expresiva del más alto nivel. Nos hizo reflexionar, sentir, emocionarnos y, sobre todo, creer en el poder de contar historias a través del medio interactivo. Es un hito que hoy recordamos en este programa. Yo soy Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, este espacio en el que una vez al mes intentamos dejar a un lado la actualidad del videojuego y rememorar esas obras maestras que nos han llevado hasta donde estamos. Es nuestro club de lectura, por decirlo de alguna manera, donde el objetivo es compartir juntos recuerdos y sensaciones de títulos que hoy en día hayan pasado al imaginario colectivo de cualquier jugador. Y mucho ha tardado en aparecer Metal Gear y ese genio con todas las connotaciones de la palabra que es Hideo Kojima. Y es que la influencia y legado de Metal Gear es profundo y perdura hasta nuestros días. Estableció un nuevo estándar en términos de narrativa y jugabilidad en un momento de grandes cambios en la industria. Demostró que otro tipo de experiencias eran posibles. Y es que, pensémoslo por un momento, ¿cuántos títulos exploran temas sociales y políticos con claros paralelismos con la realidad, como lo hace Metal Gear? Su trama aborda cuestiones como el uso de la energía nuclear, la ética de la guerra, la manipulación gubernamental. Por supuesto, luego llegarían otros juegos a la altura de este tipo de contenidos, pero Kojima estaba hablando de todo esto en los años 90, y ese es un mérito que hay que reconocerle. Bueno, en esa década, imaginad lo que fue la transición a los gráficos 3D, a las posibilidades creativas de la nueva consola de PlayStation y cómo Kojima y el equipo de Konami supo integrarlo en una obra de esta magnitud. El resto, pues es historia, como se suele decir. Ya no se trata solo de superar niveles y vencer enemigos, sino de contar historias profundas y ricas en un entorno tridimensional. Por todo ello, sirva este programa como un homenaje al legado que nos ha dejado Metal Gear Solid. Por supuesto, quiero aclarar que antes la saga ya había tenido incursiones en MSX y, con sus más y sus menos, ha tenido entregas también en tiempos recientes. Pero el salto que fue este primer Solid es, desde luego, tan sólido como para que nos centremos solo en él. Así que, bueno, descubramos juntos por qué la obra de Kojima tiene a tantas, pero tantas personas embelesadas. Este es un viaje que iniciamos juntos, nos vamos a infiltrar a esa base de Shadow Moses y a ver qué nos depara, porque para ello tenemos a las mejores agentes especiales del mundo mundial. Así que yo voy a darles paso, porque tenemos ahí al otro lado a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues nada, encantada de estar aquí, con muchas ganas de precisamente darme a mí misma la oportunidad de descubrir un juego que para muchos es historia, y lo ha sido en muchísimos aspectos, y eso, tener la oportunidad de jugarlo, de descubrir por qué significó tanto para el medio. Ahora que lo he jugado puedo decir que efectivamente sus razones tiene, y también sobre todo un poco analizar cómo ha envejecido. Porque esto es un tema que ya comentaremos ya cuando nos metamos un poco ahí en, sí, sí, en detalle. Veremos a ver qué pasa. Y yo bueno, voy a romper... Un poco... O sea, Ari, quiero que valoremos tu esfuerzo, el de Nuria. El mío no, porque yo la verdad que no, para mí no es un esfuerzo, luego lo contaremos. Pero aquí íbamos a ser cuatro... Lo voy a contar, espero que no se enfade. Atreides iba a estar también... Él lo intentó por todos los medios. Y además es una persona que cuando siempre proponemos informes de misión, él se apunta a un bombardeo. Nunca dice que no. Lo haya jugado antes o no, porque es una oportunidad de descubrir. Pero no ha podido entrar con Metal Gear Solid. O sea, él lo ha intentado y dice, mira, Sergio, yo me bajo porque es que la barrera de entrada está siendo demasiado ardua en 2023. Así que bueno, yo creo que como aperitivo lo podemos dejar ahí, ¿no? Eso que le ha ocurrido a Atreides le ocurrirá a otras personas. Pero bueno, Ari, que te he interrumpido. ¿Qué tal la semana, Metal Gear y todo en general? Pues bueno, la semana... A ver, yo la semana pasada no estuve, entonces empiezo por ahí. Yo la semana pasada estuve por Madrid. Vi a mucha gente, me hizo mucha gracia porque sí que os estuve escuchando, y vi a mucha gente disfrazada por el metro el sábado y tardé más de la cuenta en entender por qué, porque efectivamente Halloween cayó de martes. Entonces yo estaba en plan, ¿por qué toda esta gente va tal? Luego, pues nada, fui a un show drag con mis amigues, fui a la Gamescom, comí muy bien y vi El Chico y la Garza, que es la nueva de Miyazaki y de Studio Ghibli. Y aunque la persona con la que fui a verla me dijo que se aburrió muchísimo, hasta casi dormirse, a mí personalmente me gustó mucho. Me parece una ida de olla en algunos aspectos, pero bueno, con nada a lo que Ghibli no nos tiene ya acostumbrados, la verdad. Y ha habido como reacciones mixtas, en plan, hay gente a la que le gusta muchísimo y hay gente que dice, menudo bodrio. Entonces, no sé, es curioso, la verdad. Pero bueno, y luego nada, esta semana pasada pues celebré Halloween, o sea, no salí de fiesta ni nada, pero vinieron mis amigas a casa y estuvimos haciendo como una merienda e hicimos galletitas spooky. Que bueno, aquí quiero dedicar un breve instante a dejar claro que si a la repostería en sí es una ciencia exacta, que esto, Sergio, lo sabrás tú mucho mejor que yo... La repostería sin gluten es como el factor sorpresa. Es como, ah, ¿qué pasa? ¿Saldrá bien esto? ¿Se comportará igual que la harina de trigo? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, las galletas quedaron muy buenas, pero he de decir que teníamos muy poca fe en que saliesen bien. Y nada, además de eso, pues me he pasado la semana con el culo pegado a la silla, estudiando, jugando y escribiendo. O sea, no he hecho otra cosa esta semana. Tengo un examen bastante importante mañana. A ver qué tal sale. Y nada, bien. Vale. Ocupada, como siempre. Con ganas de la semana que viene, que nos vamos a ver las caritas. Eso para, es. Para cubrir el Guerrilla Games Festival. Y seguro que el examen sale muy bien. Y que también, de alguna manera, estoy seguro de que aquí nuestro amigo Solid Snake ha contribuido a hacer la transición un poco más llevadera. Porque yo creo que si hay una palabra que puede describir este juego y más... en el 98 que ahora, evidentemente, es inmersión. O sea, me parece una experiencia muy inmersiva, ya desde las primeras secuencias. Sí, totalmente. O sea, es una movida. Yo, la verdad que venía sin saber, ¿vale? Que esto es una cosa que me gusta mucho, que es ser ignorante de cosas culturalmente tan relevantes. Soy una ignorante tanto de pelis, series, videojuegos míticos, soy una ignorante. Entonces, claro, cuando entro sin saber nada y de repente es como, joder, vale, ahora entiendo por qué a la gente le gusta tanto esto. Y bueno, ya lo comentaremos más adelante, ahora cuando entremos en experiencias personales, pero hay cosas que me han sorprendido muchísimo. Y he dicho, Dios mío, para ser un juego de hace 25 años... quien le dio, o sea, el cerebro gordísimo, que sé que en mayor parte fue Kojima, pero que cerebro gordo, la verdad. Eso es. Hoy vamos a hablar mucho de Kojima, de lo divino y lo mundano, ¿vale? Sí. De lo bueno y lo malo, porque estoy viendo a Nuria reírse, creo que le vamos a dar paso. Y Kojima es una figura muy controvertida. Creo que ha llegado al punto en el que se ha convertido en una caricatura o una parodia, se utiliza mucho, le pasa como a Nomura. Son personas que ya su mero nombre, o en este caso su apellido, ya tiene tal poder que te evoca un sentimiento, bueno o malo. Claro, ya depende de cada persona. Total. O sea, yo en lo personal he crecido rodeada de gente que decía, Kojima es Dios, es un visionario, tal, no sé qué. Pero claro, luego he visto trailers, imágenes, cosas que me han dicho, vale, será un visionario, pero... pero... Claro. Entonces, a ver, bueno, es que Dios no existe. Quiero decir, hay que matar al padre, ¿no? Es un poco así, la teoría que yo tengo. Ocurre con todo el mundo, nadie es perfecto, ¿no? Kojima tampoco. Lo siento, chicos, Kojima tampoco es perfecto, pero es verdad que en esta época, en el 98, hizo algo cercano a la perfección en aquel momento. Cierto es. ¿Cómo es la expresión esta? ¿Al César lo que es del César? Pues eso es. Entonces, bueno, ahora hablaremos. Ahora entraremos, efectivamente. Voy a darle paso a nuestra siguiente persona que va a participar en este maravilloso episodio, que es Nuria, que la tenemos ahí. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, yo bien, con ganas de hablar, porque tengo opiniones. Uf. Bueno, pero opiniones de todos los... Sí. Variadas, ¿no? Como en las fichas de Steam, que pone opiniones variadas. Opiniones variadas, tengo de todo, cosas para darle para todo el mundo. Pero bien contenta. Esta semana ha sido también intensa. Yo, mi Halloween fue irme a dormir a las 11 de la noche, porque soy una persona mayor. Aquí se celebra, bueno, yo celebré la castañada con mi familia y comimos panellets y castañas y jugamos a la brisca. Uh-huh. También he visto El Chico y la Garza y yo soy de las personas que opinan que no es para mí. Simplemente me agobié un poco, he de decir, porque aparte a mí me dan miedo los pájaros y ¡cuidado! ¡Periquitos! Simplemente esa referencia. Pero Nuri, bueno. Perdona que te interrumpa, pero sí, tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Tú alguna vez has utilizado el Duolingo? Sí. Uf, maldito pájaro. Maldito pájaro. Mi único momento out of context que quiero destacar del Chico y la Garza, y ahora os devuelvo la palabra, es el meme de el búho de Duolingo verde sujetando un cuchillo. Ya está, es todo lo que voy a decir al respecto. ¿Podéis continuar? Efectivamente. Sí, vale, sí. Bueno, venga. Pero bueno, pues sí, nada, El Chico y la Garza, que bueno, que es una experiencia, creo que hay que verla como todas las de Ghibli, pero no es para mí. No haré un revisionado, y si lo hago es para verlo con alguien, para verle la cara, simplemente. ¿Qué más he hecho? Bueno, pues también estuve ayer en la Japan, lo puse por Twitter, cubriendo la Japan para el batallón. Bueno, fue un evento de la Japan aquí en Barcelona. En esta ocasión se hizo en la Farga de Hospitalet. Actualmente se están haciendo dos Japan Weekend al año, al menos en Barcelona. Una en la Fira de Hospitalet. Y ahora la segunda en la Farga. Bueno, ya sabéis que igualmente el mes que viene es el Manga Barcelona, así que bueno, pues era un poquito como para ir cogiendo carrerilla. Y bueno, fue un evento curioso, habían bastantes artistas, yo pude comprar varias cosillas, compré unas prints bastante chulas, una de ellas de uno de mis juegos favoritos, ya sabéis, Gris, de Conrad, de un estudio aquí de Barcelona. Y me compré también, ay, mira, a ver si la puedo enseñar. Yo, que ya sabéis que una de mis caras es ser pokemaníaca, me compré la pulsera de Jigglypuff, que bueno, no se ve mucho, pero bueno, ahí está. Y nada, pues fue un evento entretenido. Agradecemos por habernos dado un pase de prensa y nada, otro año más y mejor. También pude ver que vendían por 200 euros una Play 1 rosa con las supernenas, cosa que me pone bastante triste porque yo la quiero, pero los dineritos no me llegan. Y bueno, la Japan fue un poquito eso. También se pudieron luego escuchar y ver algunas nuevas obras que va a sacar Yonu Media. Y bueno, fue curioso, estuvo bastante bien. Y luego, para quien no me pueda ver, pero me esté escuchando, y para los que me podéis ver, ver mi outfit, llevo una sudadera de nada más y nada menos Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes. Yo hoy he visto el último episodio. Anoche, bueno, entre la madrugada de este domingo 5 de noviembre, para quien lo escuche más adelante, que sepáis, que ha terminado oficialmente Shingeki no Kyojin. No voy a decir nada para quien no lo haya visto, simplemente que son 10 años, que han sido muchas experiencias, han sido muchos años. Me ha hecho muy feliz poder verlo terminar con la persona que la empecé a ver, con uno de mis mejores amigos, Tony. Un besito, aunque no me vas a escuchar. y bueno, ha sido una experiencia cuanto menos interesante. Estoy triste porque siento ahora como un vacío existencial, ¿no? De algo que te ha acompañado durante mucho, mucho tiempo. Y ahora pues ya no existe. Bueno, sí que existe, pero ya no está. No va a pasar más. Ya ha terminado. Entonces, bueno, ahora estoy como masticando la sensación que me provoca. Y nada. Ya ahora solo queda ir para arriba con este informe de misión. Para hablar de Kojima, para hablar de sus cositas, buenas y malas, de todo lo que nos ha podido regalar y aportar para el videojuego en la actualidad. Y con ganitas de poder compartir con vosotras también la experiencia que ha sido jugar a este juego en 2023, que creo que también es algo que cuanto menos puede ser interesante de reflexionar. Pues efectivamente, vamos a ello, porque Metal Gear es el protagonista indiscutible, ya ha salido muchas veces el nombre de Kojima, porque de hecho lo que tengo aquí conmigo, para quienes estáis en directo, es una careta, ¿vale? Una máscara que nos dieron, con su goma y todo, en la Madrid Games Week del año La Polca. No me preguntéis de qué año fue, porque hace muchísimo tiempo, cuando existía la Madrid Games Week, y a alguien se le ocurrió la maravillosa iniciativa, a alguien de la organización, de repartir la cara de Kojima. Lo cual es raro porque no era algo que viniese del estudio ni de la distribuidora, es que a alguien se le ocurrió que era muy divertido regalarle a los asistentes la cara de Kojima. Claro, era muy raro porque ibas paseando por allí y te ibas encontrando a gente que iba así. O sea, tú imagínate a una persona que te está hablando con esto en la cara. Este terrorífico, terrorífico. Pero creo que en cierta manera, fíjate, lo he estado guardando y no sabía si algún día lo iba a utilizar, y creo que un día como hoy era muy oportuno al menos enseñarlo. Creo que es muy paradigmático porque hay pocos nombres que realmente muevan tanto, como yo contaba antes. Kojima, tú lo escuchas y ya te genera algo. Y me parece muy interesante abrir el melón de estas preguntas, estos acercamientos que siempre hacemos sobre las obras que traemos aquí, acerca de la propia saga. ¿Creéis que este Metal Gear Solid y la saga en general es un ejemplo de juego de autor? Y si lo es, ¿por qué? Porque es verdad que sí que hay una serie de tics que yo soy capaz de reconocer y digo, esto pertenece a un creador concreto, que es este señor. ¿Quién se anima? Bueno. Sí, sí, a ver, realmente, aparte que, bueno, luego ya lo comentaremos supongo que más a fondo, pero al final Kojima ha creado un género, ¿no? Yo, esto creo que lo he dicho alguna vez, pero yo a los juegos de sigilo les llamo juegos de silencio, que es una chorrada, pero bueno, que me hace gracia comentarlo. Y al final, no sé vosotras también qué pensaréis, pero nos puede gustar más o nos puede gustar menos según qué partes o según qué contenido, ¿no? O qué ideas puede sacar Kojima en sus juegos. Pero al final sí que es verdad que, como antes decíamos, ¿no? En la introducción, es una persona que ha creado un género y una manera de jugar e incluso dinámicas y gameplays que eran únicos, ¿no? En el momento. Y al final, obviamente, en los años que se hicieron, claro, esto hablarlo a día de hoy, pues hay muchas lo que decimos, no, está todo inventado ya, pero en el momento. Es cierto que nosotras, al menos Ari y yo, que lo hemos jugado ahora, no tenemos la perspectiva o no tenemos como el impacto que puede haber tenido gente que lo jugara en su momento, pero creo que hay que valorarle lo positivo, ¿no? En ese aspecto. Y sí que creo que al final, o sea, obviamente Kojima, si es tan famoso a día de hoy y es tan reconocido y tanta gente le tiene en alta estima, es por algo. Yo creo que eso es indiscutible. Sí, yo opino lo mismo. En plan, no me parece para nada descabellado decir que si no hubiera existido Metal Gear Solid, en concreto Metal Gear Solid, no la saga, este juego en concreto, el resto de juegos de sigilo no existirían tal y como existen a día de hoy. Es decir, toda la inspiración que sacaron para juegos posteriores como el Splinter Cell o el Hitman... y toda la influencia es que es indiscutible. O sea, nos caiga mejor o peor, que por eso digo que... Yo es que una vez lo miro todo de una determinada manera, como que no puedo evitar sacar... O sea, como que el personaje de Kojima se construye en varias capas y una vez que sientas la capa de por qué tratas a las mujeres como las tratas y por qué las representas de esta manera, es algo que yo personalmente no me puedo quitar de la cabeza. Entonces sí que es cierto que reconozco que es un visionario y es un genio. Y que la gente lo adora como si fuera un dios. Y lo comprendo. Pero sí. Es algo que yo personalmente no puedo dejar de pero coger con pinzas. Yo estoy completamente de acuerdo. Y esto es un tema que yo creo que saldrá incluso de manera no intencionada porque está ahí, ¿no? Pero yo me pregunto si esa parcela, si esa parte de la presencia femenina y cómo se representa en pantalla es algo de Kojima o de la cultura japonesa, porque aquí hemos hablado de anime, aquí hablamos de manga, aquí hablamos de películas japonesas, y esto no es algo que yo haya visto solamente en los juegos de Kojima. Esto a mí me pasa con muchísimos productos que consumo de allí. Obviamente, y aquí Nuri y tú seguramente podréis decir mucho más que yo, que esto tiene una parte de... No es que Kojima sea una persona aislada que ha decidido que esto se va a hacer así. No, es que obviamente la cultura japonesa es la que es, y la manera de representar hace 25, o sea, hoy día ya es lo que es, hace 25 años ni te cuento. Entonces, es algo innegable que por desgracia pues se ha visto reflejado en estos juegos que a día de hoy, bueno, a día de hoy, esta semana, que lo he estado jugando, había diálogos que era como, ah, y esta cosa que acabo de leer, ¿qué es? Son cosas que han envejecido fatal, en mi opinión, pero vamos, que evidentemente yo creo que es algo cultural, no es solo claro. Cosa de que Kojima haya dicho esto o lo otro. Sí, de todas formas, hombre, eso está ahí, eso es innegable. Yo tengo que decir que para mí Hideo Kojima es un creador muy importante, muy destacado, y que aunque aquí saquemos sus luces y sus sombras, no se puede negar el papel que ha tenido y que tiene en esta constante evolución del medio, de crear un lenguaje donde no lo había, porque es un medio completamente joven, y que ahora es verdad que hay muchos creadores que evidentemente han nacido ya con el videojuego, que desde pequeños han tenido una Game Boy, una PlayStation, lo que sea, una Switch, pero su generación no. O a lo mejor, pues aquellos microordenadores. Entonces, me parece muy interesante esa voz generacional de alguien que su pasión, y hoy lo vamos a contar en la parte de esa biografía de Kojima, su pasión era el cine. Y cómo vio ahí ciertos códigos o coordenadas que integró en el videojuego. Porque me parece importante no reducir, como hace mucha gente, a... No, es que los juegos de Kojima son películas. No son películas. De hecho, a mí me parece muy inteligente y de una maestría que no todo el mundo tiene, la capacidad de integrar ese lenguaje cinematográfico con una jugabilidad que es puramente videojuego. No es David Cage, para que nos entendamos, que yo ahí sí que veo que se aferra más a esa parte del cine. Pero no sé cómo lo habéis visto vosotras, ahora que tenemos fresco este Metal Gear Solid que hemos estado jugando. Es que justamente sí que se podría, o sí que he leído en varias ocasiones, o he escuchado a gente comparando a Kojima con David Cage. Es verdad que a lo mejor el Kojima más actual, ¿no? No del PT, por ejemplo, ¿no? Que yo, por ejemplo, es un juego que sí que me da mucha pena que no haya salido porque creo que sería muy fan de ese juego. Pero, por ejemplo, con Death Stranding creo que se podría como más asemejar a un poquito a David Cage. Pero al final David Cage creo que te puede gustar o no gustar, pero al final sí que es más peliculita, ¿no? Porque la dinámica del gameplay... Quick Time Events y poco más, o sea, y decidir y no, que no digo que sea malo ni bueno, porque a mí me gustan, pero creo que Kojima y sobre todo en Metal Gear Solid sí que hay un gameplay detrás de no, o sea, tú puedes tener, obviamente que tenemos cinemáticas, incluso una de las cosas que yo destacaría es la elección de la cinemática, ¿no? Cómo la cinemática te narra y te cuenta algo que te suma, porque a veces hay muchas cinemáticas que con lo que se podrían resumir en un minuto, ¿no? Y yo creo que en este caso el papel de la cinemática en Metal Gear Solid tiene un empaque, ¿no? Es importante, sobre todo, por ejemplo, el hecho de utilizar imágenes reales, ¿no? A mí es una cosa que me llamó mucho la atención y es como escoge imágenes reales y no te hace salir del juego, ¿no? Como en otra ocasión sí que podría pasar. Entonces, yo puedo entender que haya gente que los compare, pero creo que es una comparación muy reduccionista, ¿no? Creo que es una comparación simplemente quedándote en la superficie de cine, ¿no? ¿Cómo es? Pelijuegos, ¿no? Que es, uh-huh. le llaman gente. Yo creo que en este caso no se podría decir como tal, o al menos con el Kojima que estamos hablando actualmente de, o sea, ahora mismo de Metal Gear Solid. Uh-huh. Yo ando por lo mismo. O sea, es que palabra por palabra lo que ha dicho Nuri. A mí me sorprendió mucho la manera en la que se construía la historia, la narrativa, la forma en la que te iban relatando y te iban conectando esos puntos. Incluso para una persona que no conoce muy bien lo que haya pasado en el Metal Gear 1 y 2, que te puedas enterar de qué va, que... Lo de las imágenes reales me flipó porque es algo que, como dijo Nuri, te podría sacar tranquilamente, o sea, te podría sacar muy fácilmente de lo que es el juego en sí, pero está súper bien integrado. Entonces, yo creo que sí, que es una persona que ha sabido acercar el cine al videojuego y crear su propio género, por así decirlo, dentro de ello. Con el Death Stranding pasa un poco igual. O sea, yo no he jugado la primera hora y media de Death Stranding. Y una hora es solo cinemática. Pero está tan bien hecha que dices tú, vale, entiendo lo que esta persona está haciendo. Entonces, sí. Pues cuando sigas y llegues a la parte de jugar, de coger el mando, creo que es otra de esas innovaciones que es difícil ver en muchos creadores. O sea, reinventa una mecánica que tenemos tan asociada como es andar. De repente andar se convierte en un juego en sí mismo. Andar 2 puntos el videojuego, literalmente. Claro. Sí. Y hacer eso que sea divertido o tenga cierta profundidad y que, por supuesto, repercuta en lo que está contando, creo que no es fácil. Death Stranding, algún día habrá que hacer un programa especial. Pues sí. Seguramente. Claro que sí. Pero en este Metal Gear Solid, en el 98, ya encontramos muchas cosas que, de verdad, yo ahora me acerco y digo, es que esto era vanguardista, esto no se estaba haciendo. El ritmo que tiene, la manera de contarlo, en qué punto acaba la parte de una secuencia cinematográfica y coges el mando, cómo integra las llamadas de radio, la semiótica del plano. O sea, hasta entonces y hasta el día de hoy, ¿cuántos juegos tenemos que se limitan a un plano contra plano? Habla un personaje, un plano. Habla otro personaje, plano contra plano. Y punto, un plano general. Y aquí cada plano te cuenta algo. Creo que eso... habla de una destreza que no tiene todo el mundo y habla mucho a su favor. También tendrá cosas en contra que hoy irán saliendo, imagino. Pero yo quiero dejarlo claro como punto de entrada. Y vamos a continuar porque precisamente con la obra que hoy tenemos entre manos, la primera PlayStation, me encantaría saber vuestra experiencia personal, cuándo lo jugasteis por primera vez, si ha sido ahora, si ya lo habíais jugado en su momento, porque esto nos va a ayudar un poco a colocar las piezas del puzzle que vamos a intentar montar entre todos. Vale, cojo yo el relevo y yo no recuerdo quién comentó hacer el informe, pero yo me apunté porque quería probar el juego, porque siempre he oído tanto Kojima, ¿no? Ya sabemos. Pero nunca había jugado a ningún juego de Kojima más que la demo, o no sé cómo llamarlo, ¿no? De PT. Entonces, bueno, yo lo he jugado pues emulado, porque no hay otra manera de jugarlo a día de hoy. Bueno, ahora sí, pero yo lo he jugado emulado, y he de decir que si lo hubiese jugado sola, probablemente no lo hubiese terminado. Yo voy a ser sincera. Lo he jugado por Discord con otra persona que me ha ayudado, una persona que es altamente fanática del juego, que me ha ayudado mucho a entender el juego, me ha ayudado también mucho a pasármelo, la verdad sea dicha. Porque sí que es cierto que, aunque ahora con perspectiva le tengo cariño, ¿quién iba a decirlo? Porque es verdad que, bueno, pues luego lo comentaremos, ¿no? Pero que hay cosas que sí que me han chirriado mucho, y ha habido partes que incluso me he sentido bastante incómoda. Que el gameplay, pues bueno, es lo que es, y obviamente han pasado 25 años y un control tanque, pues es un, o sea, bueno, pues es durito. Creo que es un juego muy interesante. Es decir, me ha costado entenderlo, también es verdad, que he tenido que escuchar a mucha gente explicándomelo, he visto vídeos, o sea, me he tenido que luego que informar. Porque de la saga no habías tenido contacto previo con ningún otro juego, ¿no? Claro, vale. Con ninguno. Entonces, a partir de ahí, he empezado a ver vídeos y he visto cómo continúa y de dónde venía, ¿no? Pero bueno, ha sido, yo creo que yo lo diría como que ha sido una experiencia como tal. Y es verdad que al final me he divertido. O sea, el juego, creo que cuando guardé por última vez, creo que lo puse por el grupo, habían sido unas 7 horas, y jugué 6 horas del tirón y no me di ni cuenta, cosa que normalmente os puedo asegurar que no me pasa. Es verdad que jugar con alguien pues te ayuda, ¿no? Porque te lo pasas más rápido. Pero mi experiencia ha sido esa. Y es verdad que he tenido que jugarlo en modo ventana, porque si tabulaba se me fastidiaba el juego. Vale. Se me eso es cosa del emulador. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues está bien tener esa referencia, que es verdad que la puerta de entrada actual cuesta. Ari, ¿tu experiencia cómo ha sido? Bueno, mis experiencias personales datan de esta semana, porque ha sido efectivamente a partir de esta semana cuando por fin he podido sentarme a jugar al Metal Gear Solid 2. Perdón, es que ahora ya no lo puedo decir de otra manera. Es que desde que abrí la wiki para hacer mix and match y leer cositas y vi la versión japonesa escrita, dije yo, es que ahora ya no lo puedo decir normal, ya lo tengo que decir a la japonesa. Entonces, bueno, bromas aparte, ha sido mi primerito juego de Play 1. Ha sido toda una experiencia, como ha dicho... ¿De Play 1? Espérate, detente ahí, porque eso ya me parece como una afirmación como muy impactante. Fuerte, ¿no? Muy impactante. Espera, ¿he dicho algo malo? No, no, no, ¿vale? no es malo, pero... O sea, ¿tu primer juego de PlayStation 1? No. Sí. Mi primer juego... Escúchame. Mi primer juego de Play 1, 2, 3. Porque no he jugado a ningún otro. Vale. Tanto generacional, Sergio, en este momento. Es que... Me siento lo digo viejo. Porque aquí es cuando se nota, que de hecho, luego hablamos más de esto, se nota un poco el salto generacional. Por favor, que la gente no me mate por esto, pero sí, es mi primer juego de Play 1. Y además, yo tampoco había jugado nunca a nada de la saga Metal Gear, con lo cual ha sido como un inicio, literalmente un inicio. Bueno, primer detalle, yo que suelo jugar y ver todo en versión original, me convencieron para jugarlo en castellano por el doblaje. Y sinceramente, menos mal que lo hice, porque es espectacular. O sea, me ha parecido alucinante. Y ahora, además que tenemos todo lo que sabemos previamente, de que no incluyeron el doblaje, de que la Master Collection, de la que hablamos luego, ha salido tan mal, pues como que me enfadaba bastante el asunto, no voy a mentir. Y bueno, pues al respecto de todo esto, pues yo buscaba lo que dije al principio, entender este juego, entender por qué ha sido tan importante, por qué estos 25 años de recorrido han sido así. Y lo dicho, es que yo tengo amigas y conocidas que cada vez que mencionaba que iba a hacer un programa del Metal Gear Solid se quedan como, guay, es que es un juegazo, tal, no sé qué. Y bueno, lo dicho, a pesar de que ha envejecido fatal en determinados aspectos, confirmo que es un juegarral. Lo más fascinante, para mí, sin duda, ha sido lo de romper la cuarta pared. Yo he flipado con algunas de las cosas que he visto, a pesar de que, por la manera en la que yo lo he jugado, no ha sido incluso tan inmersivo como si lo hubiera jugado hace 25 años. Ahora hablaremos de ello. Y bueno, ahora entiendo cuando la gente dice, buah, es que Kojima es un visionario. Sí, pero lo digo, y lo digo ya, todo lo que tiene visionario lo tiene de guarro. Entonces, bueno, Bueno, palabras mayores. palabras mayores, pero de verdad que es lo que son. Claro. A ver, es que claro, ya de por sí la afirmación de que es el primer juego de PlayStation que has jugado, que siento que vuelva a recalcarlo porque me parece llamativo, claro, para ti ha sido como, no sé, abrir el sarcófago de Tutankamón, ¿no? O sea, de repente, a ver qué te encuentra ahí. Bueno, no, escúchame. Escúchame. ¿Tú sabes la de problemas que he tenido para jugar a esto? A ver, escucha. Claro, es que a vosotros esto es como lo habitual, porque ya habíais estado en contacto con esto, pero yo no. Entonces, primero, he tenido problemas con la emulación y segundo, con el mando. ¿Por qué? Cuando fui a configurar el DualShock, que lo tengo aquí, Sí. después de un año y pico sin tocarlo, descubrí que se le habían estropeado las tres teclas de la cruceta y el L1 de los gatillos, con lo Puf. cual dije yo, no íbamos a ningún lado. Y digo yo, con teclado no lo juego ni loca. ¿Qué voy a utilizar? Pues un mando de la No, Super espérate, Nintendo. ¿has jugado a Metal Gear Solid emulado en PC con un mando de la Super Nintendo? ¿Esto qué es? Por favor, por favor. Es que nos van a linchar. Ay, qué horror, qué horror. Yo creo que Kojima no estaba pensando en eso, cuando diseñó el juego. Yo he jugado a Metal. Bueno, pero no necesita muchos mandos más, o sea, Ya, muchos ya. botones más. Bueno. Yo estoy jugando a Metal Gear de la manera en la que Kojima quiso, emulado y con un mando de Nintendo. Que encima este mazo no tiene gatillos, o sea, tiene esto. Pero me las he tenido que ingeniar para remapearlo de manera Sí. que pudiera utilizarlo. O sea, Yo y solo bueno. te pido, Ari, que cuando luego hables de la jugabilidad no diga, pues se juega muy mal, se controla muy mal, porque vamos, te tiro el mando a la cabeza. Bueno, de hecho, es que se juega muy bien. O sea, yo lo he podido jugar muy bien porque ya dije que con teclado, ni loca, pero ni loca. Y con el mando, la verdad que me ha ido bien. Y luego, ya como detalle gracioso, que esto pues a vosotros no resultará tan gracioso, pero he vivido el terror que ha sido cambiar de disco del 1 al 2 y contener la respiración hasta que veía que la partida se había guardado y cargado correctamente. Yo diciendo, la voy a liar, la voy a liar, porque claro, encima al ser emulado tienes que engañar a la máquina para decirle, Claro. mira, que te he metido el segundo disco y ahora tienes que cargar. Y casi la lío, casi pierdo toda la partida. Entonces, bueno, bien. Vale. Y luego, Sí. como persona que es muy fan de llegar tarde a las cosas, cuando hablamos de productos culturales, es que yo no conozco el producto original y luego los memes y referencias que salen de él. No, no, no. Yo conozco primero el meme y luego digo, ah, que esto salía de aquí. Y me siento tremendamente ignorante y a la vez muy feliz de que todas esas piezas de momentos de cultura popular con los cuales yo he crecido, que por fin encajen en su sitio. El ejemplo más práctico, y me vais a disculpar, es un sonido que habré escuchado cientos de veces, pero cientos en vídeos, en compilaciones, en todos lados. Y hasta hace 2 años que no vi a alguien jugar este juego, no dije, meca, que esto sale de aquí. O sea, Digo. ese es el nivel de conocimiento que tengo yo. Y me podéis llamar lo que queráis, lo que queráis. Me da igual que la gente se me tire encima. Soy una ignorante, lo reconozco, lo llevo Muy con orgullo bien. y me he jugado a un juego de Play 1 emulado con un mando de Super Nintendo. Pero además es que esa es la idea al final de los informes de misión, que si es como un club de lectura, habrá personas que ya tengan contacto previo con la obra del autor y otros que lleguen de nuevas. Y todas las experiencias son válidas. No creo que te legitime decir, no, yo es que tenía 40 años cuando salió en el 98 y por tanto tengo el carnet. Eso está muy bien. Pero bueno, también está bien, efectivamente, esto, el poder contarlo en 2023 de esta manera. Luego desarrollaremos, luego veremos en profundidad momentos y cómo se han vivido ahora. Yo por mi parte, tengo que, fíjate, me siento ahora como si fuera Atreides o Juanjo, me parece increíble. Yo sí lo jugué en la primera PlayStation, porque yo sí tuve la primera PlayStation. Y quien tuvo aquella consola aquí en España, en el 95% de los casos la tenía pirateada. Hoy en día, evidentemente, es una actitud bastante reprochable, que, bueno, pues han cambiado los tiempos, hay más acceso a la cultura, ya no hace falta piratear, pero en aquel momento, además, era increíblemente fácil piratear esa consola. Siempre había algún amigo, algún vecino, un compañero de trabajo de tu padre que te lo hacía. Y claro, los juegos, tú ibas por la calle, y al menos aquí donde yo vivo, en Algeciras, los Top Manta te vendían todos los juegos. Yo iba con mi abuela y me decía, ¿qué juego quieres? Este. Y se lo compraba y ya está. Y así fue como yo entré a Metal Gear Solid. ¿Qué ocurre? Que una de estas innovaciones que estamos contando viene precisamente de cómo integra la metaficción. Hay un momento determinado en el juego que para avanzar tienes que meter una frecuencia concreta que te venía en la caja del juego, en la contraportada. ¿Qué pasa? Que si tú lo tenías pirata y tenías un CD, un verbatim mal escrito, no tenías acceso a ese contenido. Y además internet en aquel momento no era como ahora. Y eso fue una gran dificultad. Luego ibas al patio del colegio y siempre había alguien que te decía, no, yo sí lo he sacado, es esto, porque lo he leído en tal revista. Y menos mal que puedes seguir por ahí. Pero es verdad que la sorpresa y el impacto de momentos como ese, como el de Psycho Mantis, hoy en día probablemente con Twitter y con YouTube, es que el día uno ya está la gente destripándotelo. Te dicen, no, pues lo que tienes que hacer es cambiar el mando. Si tienes en la memory card tal partida guardada, te lo va a decir. Y se pierde esa magia, pero eso estaba ahí. Y ese fue mi acercamiento. Yo era muy pequeño, muy niño, y fue más tarde, ya con la PSP, cuando lo jugué de nuevo, porque además la PSP, que es una consola increíble para este tipo de cosas, pues pude acercarme de manera portátil. Recuerdo viajes Madrid-Algeciras de 8 horas por la noche, donde se me hicieron mucho más llevadero gracias a Metal Gear Solid. Y es un juego que, claro, ha envejecido mal. Probablemente en cuestión de controles, sí, evidentemente, pero en el contenido, en lo que cuenta y en el cómo lo cuenta, yo creo que no. Eso es como si tú ves una buena película, yo qué sé, del cine mudo o de los primeros años de, yo qué sé, una película de Hitchcock, sin ir más lejos. Es que sigue siendo brillante en todo lo que hace. ¿Y aquí ocurre? Entonces creo que eso es indiscutible. Ahora vamos a entrar porque yo creo que esto ha sido un buen acercamiento y creo, Nuria, que también quieres aportar algo antes de cambiar de bloque acerca de todo esto. Sí, no, yo quería simplemente continuar un poco con lo que comentabas, y es que es cierto que, ya antes lo hemos hablado, pero que si algo a destacar, o algo más que destacar, a reprochar, es más que nada, yo creo que en cuanto a perspectiva de género, porque el resto creo que es bastante, tristemente atemporal. Creo que es bastante contemporáneo, todo el tema bélico, etcétera, de lo que luego comentaremos más profundamente. En cuanto al gameplay, sí que es cierto que se nota, obviamente, que han pasado los años, pero no lo veo tan antiguo, ¿no? No lo diría, no sé si es... A lo mejor también es que juego yo también a muchas cosas que a lo mejor no son de ahora, pero no lo veo que ha envejecido mal, muy mal en ese aspecto. Y una cosa que sí que quería decir, y es que cuando lo estaba jugando y cuando lo terminé y he hablado con gente que jugó en su momento, incluso ahora que hablabas tú, Sergio, de cómo te acercaste a él por primera vez, y es que me da envidia no haber podido vivir ese momento, ¿no? Ese es que sobre todo es el luego también, repito, que hablaremos del juego y haremos un resumen de la trama, pero el momento Psycho Mantis y el mando, para mí es una cosa que me da rabia no haber vivido en el momento, porque creo que eso es algo que no vamos a poder vivir nosotras nunca, no va a pasar, algo así. Podrán pasar otras cosas, pero el hecho de cómo rompe la cuarta pared en ese aspecto, creo que, y justamente lo que tú decías, Sergio, gracias a no existir redes sociales, es una experiencia que eso no vamos a poder vivir nunca. Y me da muchísima envidia, Ya, sinceramente. eso no, pero sí que Kojima con cada juego que ha hecho ha metido alguna cosita que conecta tu realidad detrás de la pantalla con lo que está dentro. Porque todo el mundo recordará, y no vamos a hacer spoiler por si acaso, porque ya sé que todo el mundo no lo ha jugado, Metal Gear Solid 2, el comienzo, el cambio del punto de vista, solo diré eso, descolocó completamente. En el 3 hay enemigos que para poder derrotar, una de las formas era cambiar el reloj de la consola. Esto lo ha ido haciendo durante todo el tiempo. Lo que hubiera sido Silent Hills, SPT, como él ha contado o como se ha filtrado, no sé hasta qué punto sería cierto, él quería que recibieses mensajes en tu teléfono móvil. En Death Stranding también hace cosas que juegan con esa realidad que comento. Entonces, creo que es un creador que siempre trata de sorprender y de ir un pasito más allá en esta tarea de hacer una experiencia interactiva. Y ya digo, eso es, también le honra. Sí, y es cierto, ¿eh? Pero creo que que lo que tú has comentado, el hecho de las redes sociales, creo que para mí es clave. Es decir, a día de hoy nos podrá seguir dando pinceladas de realidad y nos podrá seguir acercando al día a día, pero es que nos lo vamos a comer con patatas en Twitter, en Instagram, en TikTok, me refiero. Hoy en día está todo tan conectado que la sorpresa la podrá vivir la gente que viva pues sin redes sociales o quien haya bloqueado esa palabra en redes sociales, ¿no? Pero que el hecho de que existan a día de hoy redes sociales creo que nos incapacita mucho en la sorpresa. Y creo que, repito, que quien pudo vivir este momento cuando tocaba os envidió muchísimo, pero muchísimo. Es verdad. La sorpresa no está, pero bueno, el mensaje yo creo que también llega de otra manera, ¿no? Al final se trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Y ahora vamos a hablar de lo que ha sido esta obra, pero yo pienso, por ejemplo, en Metal Gear Solid 5, que en muchas maneras rompió con cualquier esquema, con su final que no voy a contar, pero ahí se queda, y también con el mensaje de conectar a todos los jugadores con una tarea en común que era desactivar las cabezas nucleares, y que en la teoría, si todo el mundo se ponía de acuerdo, desbloqueaban un final. ¿Qué pasa? Que en la práctica era imposible, porque con que una sola persona de millones o de miles que jueguen al juego ya rompe. Y Kojima lo sabía, y en cierta manera es un mensaje que va muy en la línea de la propia saga, de cómo al final es luchar contra una estructura, contra la idea de la guerra y con todos los intereses que hay de por medio. Y bueno, pues eso se ve, por supuesto, en este Metal Gear Solid. Así que, si os parece, vamos a hablar en profundidad de lo que ha sido el proceso creativo, de lo que fue el desarrollo de esta obra que ha quedado para el recuerdo y, bueno, pues para este Olimpo de la historia de los videojuegos. Vamos a ello. Porque ya sabéis que aquí somos mucho de personas, de creadores, de autores, de quienes están detrás de esos juegos que tanto amamos. Y evidentemente, Hideo Kojima, gran protagonista del episodio de hoy, vamos a contar un poquito su trayectoria hasta llegar a este Metal Gear Solid del año 98 para la primera PlayStation. Kojima nace el 24 de agosto del 63 en Setagaya, Tokio. Él era el menor de tres hermanos. Su padre era farmacéutico y, bueno, pues viajaba con frecuencia por temas de negocios. Y de hecho, el nombre de Kojima viene precisamente de que era el más común entre los médicos que conocía al padre. Pues yo qué sé, igual que aquí había muchos Antonio, pues allí había muchos Hideo o muchos Kojima. No sé exactamente cómo funciona esa herencia de padre a hijo. El caso es que cuando tenía 4 años, su familia se traslada a Osaka. Y al describir esta primera etapa, esos primeros años de vida, Kojima dice que fue un cambio brusco de ambiente y que a partir de ese entonces pasó gran parte de su tiempo pues en casa. Él no salía mucho, se quedaba viendo la tele o haciendo figuritas. Y mientras la familia vivía en esta temporada en Osaka, que veréis que es muy importante la localización, cómo se fueron moviendo con el paso de los años, pero en esa temporada sus padres empezaron una tradición muy bonita, que era que cada noche veían una película, la familia, todos allí en casa, y a él es que no le dejaban irse a la cama hasta que la película hubiese terminado. Lo cual es raro, porque normalmente es al revés. Es como son las 12 de la noche y si no ha terminado la película, pues te subes. Pues aquí no. Aquí los padres decían, tú te quedas hasta que lleguen los créditos. De ahí que evidentemente le guste el cine europeo, el western, el terror, y que no se limitaba solamente a un tipo de película, sino que realmente tenían todas las posibilidades del mundo. Y me parece como una imagen de infancia muy bonita que quería comentar con vosotras, porque al menos en mi situación personal también me ha pasado. Yo de pequeño teníamos la costumbre en casa de por las noches en el salón poner una película y verlas todos juntos. Y creo que eso también te va configurando inevitablemente un bagaje cultural. Y cuando echas la vista atrás, yo al menos echo de menos esas noches con mis padres viendo películas. Bueno, yo, por desgracia, no he tenido esa situación porque no había muchos momentos, pero oye, me parece muy interesante, la verdad, lo que has explicado. Probablemente gracias a eso tenemos a día de hoy un Kojima señor cine. Y yo lo que sí que tenía era con mi madre, más que películas, series. Yo recuerdo... Claro, es que Ari, tú no viviste el VHS, pero aquí en casa era a las 9 se va a dormir y te dejo grabando después de las noticias lo que quisieras ver, que en ese caso pues era o Ana y los 7 o Los Serrano. Obviamente no tenía el mismo bagaje que probablemente voy a tener Kojima, entonces bueno, no he tenido ese momento, pero lo estoy teniendo ahora, que también es una cosa muy chula, ¿no? El poder recuperar o crear momentos cuando no, bueno, cuando se ha podido. Y mira, aquí ponen por el chat videoclub, es verdad, ya no me acordaba, pero sí que es verdad. Mira, miento. Los sábados siempre se iba al videoclub a coger una serie, una película, porque si lo cogías el sábado podías devolverla el lunes por la mañana, por lo tanto tenías más tiempo para ver la película. Claro. Vale, muy bien. Ari, aunque no sea en VHS, bueno, este momento películas, ver, ¿lo has tenido? A ver, escúchame. A ver. Que aquí la... Sí, a ver, yo tengo 22 años, ¿vale? Pero en mi casa ha habido muchos dispositivos de muchas generaciones distintas, así que aunque yo en lo personal no haya vivido lo que es... Bueno, sí que tengo algún recuerdo de haber ido a algún videoclub de aquella cuando todavía no estaban todos chapados, pero... Pero sí, o sea, yo he conocido lo que es un cibercafé y yo he conocido lo que es un videoclub, aunque no lo haya vivido generacionalmente, lo he conocido. No soy tan joven. Bueno, tan joven, ya me entendéis. Yo lo de las películas no lo he tenido, esa costumbre, pero sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo y es algo que yo quizás pueda ver en mí misma, la manera en la que las cosas que consumimos de pequeños o las cosas en la que nos no forman, pero las cosas que vienen de nuestros padres que pretenden enseñarnos terminan de algún modo moldeando, claro, el cómo somos de mayores. Obviamente, pues lo dicho, no he tenido esa costumbre de decir vemos una peli todas las noches, pero por ejemplo hay muchas cosas que yo reconozco que vienen de mi yo que sé, el gusto por Star Wars mismamente. La saga de Star Wars yo creo que es una de las primeras que yo tengo el recuerdo de ver con mi madre, que mi madre me lo enseñara y me hablara de ello, y a día de hoy sigue siendo una de mis sagas favoritas. Y también todo el tema de, bueno, los videojuegos, lo que he contado muchas veces de que mi madre me dio la R4 para la Nintendo DS y que a partir de ahí cambió un poco mi existencia porque todos esos juegos ahora son los juegos de mi infancia, pues un poco eso, que las cosas que nos llegan de pequeños por parte de nuestra familia, como que al final pues tienen, claro, tienen su recorrido y tienen su trayectoria. Entonces entiendo, sí, muy bien que Kojima haya podido formarse como cinéfilo desde pequeño, por decirlo de alguna forma. Sí, a ver, estamos hablando de películas, pero cada uno ha adaptado su experiencia. Yo recuerdo a mi madre poniendo Silvio Rodríguez, Aute, Paco Ibáñez, Serrat, y al final de una manera u otra, aunque es verdad que un tipo de música que yo ya apenas escucho, evidentemente eso está ahí. Tú ahora me pones una canción de Aute y me las sé todas, todas, y es maravilloso, ¿eh? Y todo eso está ahí. Que, por cierto, estoy recordando... Uf, yo me acuerdo ya un poquito más mayor, menos mal. Pero rollo, yo qué sé, con 14 años, 15 años, yo vi con mis padres, menos mal que se quedaron dormidos, porque yo lo pasé fatal. Puse Rocky Horror Picture Show sin saber qué película era. Quien no sepa nada, bueno, es película de culto, un musical increíble, pero cuando tú ves al monstruo de Frankenstein, que es un pibonazo rubio medio en pelotas, ay, yo me quería morir en el salón. Pero además, yo ya digo, no sabía qué película había puesto. Yo pensaba, esto será como de miedo o algo así, la vemos entre todos. Y menos mal que se quedaron fritos, porque yo lo pasé muy mal. Pero bueno, Kojima no sé si vería Rocky Horror Picture Show con sus padres. Espero que sí, en mi imaginación me lo imagino, estaría muy guay. Pero bueno, vio muchas otras películas que sí que marcaron pues este paso trascendental. A lo mejor Rocky Horror era demasiado moderna para la infancia de Kojima, que nació en el 63, pero bueno. El caso es que, como digo, Kojima empieza a interesarse por el cine, sobre todo cuando un amigo suyo le lleva una cámara de Super 8 al colegio. Y ellos empiezan a rodar películas juntos, empiezan a cobrar a otros niños 50 yenes por ver las películas que ellos graban, y Kojima incluso engaña a sus padres para que le financien un viaje a una isla de la costa de Japón sin decirles que quería rodar allí. ¿Qué pasa? Que nada más llegar, claro, embelesados por el entorno, lo de rodar fue lo último. Se pasaron todos los días nadando, divirtiéndose, y el último día Kojima dijo, anda, pues si yo quería grabar una peliculita, y cambió el argumento para que fuera sobre zombies. Me parece como muy llamativo, ¿no? Como en el último momento este muchacho dijo, me invento algo y tiro para adelante. Porque me da que con Metal Gear, con cada entrega, hizo un poco eso, ¿eh? Hay inconsistencias en la trama. A conveniencia del autor. Y bueno, pues un poco después, la familia se traslada a una zona de la región japonesa de Kansai, y aquí viene un hecho trascendental que iba a marcar su vida, porque con apenas 13 años muere su padre. Kojima, de hecho, ha hablado del impacto de esta muerte de su padre en entrevistas y de las dificultades económicas a las que se enfrentó su familia. No he encontrado la causa, porque digo, de que murió el padre, que sería muy joven, pero sí que todas las veces que él habla de esos efectos devastadores en él y en su madre, que al final pensemos, era una madre viuda que tiene que cuidar de un niño, ella sola. Y eso hace que la madre empiece a desarrollar un sentimiento de sobreprotección que hace poco con Death Stranding contaba Kojima en una entrevista hasta qué punto era ese sentido de sobreprotección mutua, en cierta manera, que cuando él rompe lazos con Konami, que funda su propio estudio para hacer el juego, él no le dice a la madre nada de esto, lo evita para no preocuparla. ¿Y cómo son las ironías del destino? Que la pobre mujer murió durante el desarrollo de Death Stranding. Y Kojima, en cierta manera, ve una metáfora en el sentido de estar conectados que tiene el propio juego. Es como si los fantasmas de sus padres estuvieran ahí, como una especie de señal desde otro mundo. Pero es una historia tristísima, ¿no? Perder a un padre a una edad tan complicada y, claro, la relación con la madre y cómo se ha ido desarrollando. Yo creo que ese mensaje acerca de la muerte, del significado de la vida y de todo lo que implica, también aparece en sus obras. Sí, y yo creo que ya no solo el sentido de la vida o de la muerte, sino todo el tema de las relaciones paterno-filiales. Creo que, al menos en Metal Gear Solid, probablemente es uno de los temas centrales en cuanto a el desarrollo de personajes, porque al final creo que casi todos los personajes tienen el hecho de algún tema relacionado con su padre o con su madre, sobre todo con el padre, hace que el arco del personaje se modifique. Y al final, a ver, obviamente, o sea, somos personas y creo que la mayoría de personas que escriben no siempre tienes que escribir de ti, ¿no? Obviamente también pues tienes bagaje cultural de otro, bueno, pues tienes otro tipo de influencias, pero Creo que yo no sabía este dato y ahora me cuadra mucho, ¿no? O sea, tiene mucho sentido porque al final la obra de Kojima, como digo, la mayoría o la mayor parte de las problemáticas son por las relaciones paterno-filiales, ¿no? Total, completamente. Pues me parece súper interesante. Es verdad. Y fíjate, has dicho una cosa que me parece también relevante volver a ella. ¿Hasta qué punto nuestras experiencias personales nos marcan cuando hacemos algo creativo? Porque yo soy de la opinión de que siempre se va a colar de alguna manera. Eso siempre está ahí, de manera consciente o inconsciente. A mí me ha pasado que luego yo he leído muchas cosas que yo he escrito pensando en otras cosas o de otra temática y rastreo una serie de constantes que digo, wow, esto es para ir a terapia. Entonces, yo creo que Kojima, obviamente, de manera consciente o no, muchas de estas cosas se cuelan en sus trabajos. Y bueno, Metal Gear lo ha explicado perfectamente. Es verdad que las relaciones paterno-filiales es el motor sobre el que orbita absolutamente todo. Y eso es así. Yo estoy muy de acuerdo con esto último que habéis dicho, porque, quiero decir, yo al final, a la hora de hacer videojuegos, como también yo me enfoco mucho en todo el tema narrativo y todo, me lo llevo mucho al terreno emocional, a mí me ha pasado exactamente lo que tú has dicho, de leo lo que he escrito y sé identificar de dónde viene cada cosa, pues a mí me ha pasado mucho a la hora de escribir para hacer videojuegos, de decir, este sentimiento lo estoy... Esto que viví lo estoy plasmando de esta manera concreta en esto concreto que estoy haciendo ahora. Entonces, creo que es algo muy poderoso y creo que sí, es algo que inevitablemente se va a colar siempre. Nuestras experiencias vitales, ya sean experiencias que nos han marcado de algo realmente malo o realmente bueno, y a la vez también las cosas del día a día, creo que ambas inconscientemente generan como la mezcla perfecta que a la hora de sentarte y crear algo, lo que sea, a nivel artístico, ya sea una pieza audiovisual, música, videojuegos, escribir, lo que sea, es algo que se ve y que puedes conseguir traspasar la pantalla de alguna forma con esto. Completamente. Y aquí es que se trasluce claramente. Vamos a seguir con esa biografía de Kojima porque él crece, evidentemente, como todas las personas, y él se matricula en la universidad para estudiar económicas. Esto a priori suena un poquito extraño. Tú dices, no me pega con el perfil tan creativo, imaginativo que tiene. El caso es que, bueno, él estudia económicas y mientras tanto iba escribiendo pequeños relatos en su tiempo libre, en una libretita, pum, pum, pum, empieza a escribir. No hace falta que diga que en realidad su sueño era encontrar algún camino hacia la producción cinematográfica. Yo imagino que se metió a económicas, y esto es completamente idea mía, un poco por el prestigio, ¿no? Esto es como, bueno, y me ha pasado con el periodismo. ¿Cuánta gente te dice, es que no hay trabajo en el periodismo? O yo qué sé, o con Bellas Artes, o con muchas carreras. Y al final, a veces, te ves un poco presionado por la sociedad. Esto lo he visto también en mi entorno. Y era el caso es que quería, como digo, meterse en la producción cinematográfica. Y él, en su mente, dice, bueno, a lo mejor si yo ganase algún premio por estas obras de ficción que estoy escribiendo, me propongan dirigir una película. Fijaos su lógica. Y es curioso porque en algunas entrevistas él reconoce que sus amigos no le apoyaron ni en esta idea del cine, ni mucho menos cuando mostró su intención de dedicarse a los videojuegos. Sobre todo al inicio, él mentía mucho sobre a qué se dedicaba, porque la palabra diseñador de videojuegos ni siquiera existía en el idioma japonés. Y en su lugar, cuando le preguntaban, él decía que él trabajaba por una empresa financiera. En fin, la cosa es que Kojima se incorpora a la división de ordenadores domésticos MSX en Konami, allá por el año 86, y él entra en esta empresa y no en otra, porque era la única de videojuegos que cotizaba en la bolsa japonesa. Y él explica que al principio el trabajo lo decepcionó, que él esperaba crear juegos para la NES y que consideraba que la paleta de 16 colores de la MSX pues que era demasiado restrictiva. Hizo algunos trabajos menores, como Penguin Adventure, y llegó su gran oportunidad con Metal Gear, no el Solid, el Gear, el normal, ¿vale? El que salió en MSX en el 87. ¿Qué pasa? Que las limitaciones de hardware dificultaron mucho el desarrollo del combate de juego y Kojima tuvo que modificarlo para centrarse en la huida de un prisionero en lugar de en la lucha, inspirándose en la película La Gran Evasión, otra referencia importante en la saga. Y aquí ya tenemos el germen de todo. El jugador controla a un agente de las fuerzas especiales llamado Solid Snake, que es enviado a Outer Heaven para detener a un tanque andante equipado con armas nucleares, conocido como Metal Gear. Y este es uno de los primeros ejemplos del género de los juegos de sigilo, que no es poca cosa. Claro, esto es importante remarcarlo porque hoy en día incluso creo que es un género que ha caído un poco en desuso. Se me ocurren pocos exponentes de juegos de sigilo. Todos los de aquel tiempo, el Splinter Cell, por ejemplo, o este Metal Gear, ya no hay tantos. No sé si estáis de acuerdo conmigo, si habéis reflexionado sobre esto, porque yo lo estaba pensando hoy. Digo, o Hitman incluso, ¿no? Que ha tenido entregas, pero últimamente está ahí como en un impasse, no sé. Es que justo yo iba a decir, o sea, yo creo que el último que he jugado es Hitman. Y claro, tampoco actual, sé que han salido nuevos, pero yo creo que el último Hitman que jugué fue la 360, o sea que ha llovido. Sí que es verdad que al final esto es como todo, igual que el RPG por turno se está perdiendo, creo que tenemos que ser conscientes que bueno, pues la sociedad cambia. Cambia también la manera de jugar y pues la gente, entiendo que se adapta, ¿no? La gente que desarrolla se adapta a la gente que juega, ¿no? Y aunque podamos seguir existiendo, obviamente, personas que nos criamos con X cosas, pues al final lo que buscan es vender y llegar al máximo público posible. Y los juegos de sigilo creo que se están quedando no atrás como algo negativo, sino que pienso que pues son juegos de paciencia. Cosa que a día de hoy la paciencia no es una cosa que se utilice mucho. Por ejemplo, vuelvo a repetir lo que acabo de comentar. Porque ya no se hacen RPGs por turnos, que se hacen algunos. Sí, correcto, Sea of Stars ha salido ahora, vale, muy bien. Pero los RPGs por turnos lo que hacen es ser lentos. Porque, bueno, por naturaleza son más lentos que otro tipo de géneros, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en ese aspecto, no sé si Ari puede o nos puede dar algún juego más actual, pero yo creo que diría que el género está como en desuso, que a lo mejor luego salen, ¿eh? Porque igual que las aventuras gráficas estaban en decadencia y hace poco están como, alguna que otra va saliendo, yo creo que, bueno, no es un género que a día de hoy esté como en el top. Yo opino lo mismo. O sea, que sí, que está el Hitman, que el Hitman es. Los últimos Hitman son muy buenos, pero yo creo personalmente, y si me equivoco lo siento mucho, pero yo creo que como la saga Metal Gear, pocas cosas ha habido que se les parezca, que se les acerque, y más recientemente. O sea, yo no sé si en algún futuro vamos a tener un resurgimiento del género de los juegos de sigilo. Pero ahora mismo, tal y como está el panorama, quiero decir, yo creo que Kojima se los lleva a todos un poco de calle, ¿sabes? Entonces no sé. No creo que ahora mismo haya nada que se le pueda comparar a lo que significó en su momento el juego y a lo que está siendo ahora la saga. Mirad, perdón, que es que me he acordado, estaba buscando el nombre y no me acordaba, pero mira, si nos sirve. En 2016, sí, lo he buscado. En octubre de 2016 salió de la ya no existente Lince Works el Aragami. El Aragami. ¿Es verdad? Sí. Lo jugué. Sí. Pues justo cerró hace poquito. Que ahora me ha venido, mira, yo creo que es el último que jugó en su momento. Sí. Pero es verdad que ya no hay tantos casos y que creo que normalmente se tiende a la hibridación de géneros. Ahora sí que hay muchos juegos de aventuras, de acción, que tienen a lo mejor momentos o secciones de sigilo, pero no solo de sigilo. Sin ir más lejos, incluso Mario Wonder, hay un tramo que es de sigilo. Que esto es muy fuerte, pero es tal cual. Entonces, es verdad que ya no es como el eje de la experiencia, sino que se ha ido desperdigando un poco. Bueno, vamos a seguir porque el siguiente proyecto de Kojima después de este Metal Gear de MSX va a ser... Qué pena que no tengamos hoy a Atreides, porque es la aventura gráfica Snatcher que salió a la venta en Japón en el 88 Y lo interesante aquí no es solo que Kojima escribió y dirigió el juego, sino que ya tenía en mente la idea de una novela visual de 6 capítulos que al final se vieron reducidos a 2. De ahí que el título pues termine con un cliffhanger. Y Kojima y el diseñador de personajes Tomiharu Kinoshita trataron este proyecto, este Snatcher, como si se tratase de una película o anime más que de un videojuego. Ojo, que ya aquí está metiendo la patita nuestro amigo Kojima. De hecho, el equipo reconoce que constantemente estaba por allí. Kojima les insistía para que fuera lo más cinematográfico posible. Cualquiera que haya visto algo de Snatcher se habrá dado cuenta de que se inspira en gran medida en Blade Runner de Ridley Scott, la película, y bueno, pues con el tiempo se ha convertido para algunas personas en una obra de culto. Todo esto lo cuento porque es necesario entender de dónde surgen esos tics tan característicos en su forma de narrar historias. Al Metal Gear original le siguió una secuela debido al éxito que tuvo, pero ojo, ahí Kojima no tuvo nada que ver. De hecho, él se enteró cuando un amigo se lo contó mientras iba en el metro y le dijo: oye, pues haz tú un nuevo juego de Snake por tu cuenta. Y de ahí que tengamos Snake's Revenge, que es el que preparó Konami sin él, y luego Metal Gear 2 Solid Snake, ya con el diseñador japonés. Bueno, pues por decir algo más, lo interesante de esta entrega es que introdujo mecánicas de sigilo como hacer ruido para atraer a los guardias, agacharse y arrastrarse por el suelo, desactivar minas y que los enemigos tuvieran conos de visión. Hoy creo que son estándares, pero en aquel momento era una auténtica revolución. Y bueno, pues Hideo Kojima planeó originalmente lanzar el tercer juego de Metal Gear para la 3DO en el 94, año en el que Nuria y yo nacimos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta máquina es un fracaso absoluto, así que deciden trasladar el desarrollo a la primera PlayStation. Y en parte, Kojima quería hacer una secuela porque fue su primer juego cuando se unió a Konami, de manera que tenía como un vínculo especial con la saga, pero también para explorar más a fondo los conceptos de sigilo ahora que los medios técnicos ya lo permitían. El argumento sobre una unidad renegada de las fuerzas especiales estadounidenses que se hace con el control de una bomba atómica, bueno, pues iba a ser originalmente la trama de ese Metal Gear 2 Solid Snake que he contado, de MSX. Pero Kojima lo había descartado en su momento porque consideraba que era demasiado fantasioso o irreal. Si lo utilizó con Solid, es en parte motivado por la Guerra Fría, porque es verdad. O sea, tú ves un personaje como Psycho Mantis y dices, esto es, pues yo qué sé, ¿no? Ciencia ficción, una chorrada, esto no puede ocurrir en el mundo real. Pero bueno, sí que es verdad que sabemos que durante la Guerra Fría se hicieron proyectos precisamente de investigación de la mente humana y bueno, pues podemos hacer concesiones o suspensión de la incredulidad y venga, lo encajamos. Pero ¿qué pensáis de esto? Porque me parece interesante este Metal Gear Solid de Play, cómo convive lo real con lo fantástico. O sea, hay cyborgs ninjas, telépatas, las nanomáquinas, pero en este contexto bélico que sucedió de verdad, en cierta manera. No sé, ¿cómo lo habéis visto? A mí es una cosa que me explotó bastante la cabeza, porque además hay muchas partes, sobre todo en la parte más armamentística y demás, más de guerra, que son reales. Luego, cuando avancemos en la parte de la trama, yo quiero traer un poco las similitudes con la realidad, pero creo que es algo pues de una persona inteligente, no nos vamos a engañar, el hecho de traer a la palestra pues este tipo de como de, ¿no? de mezcla, ¿no? De mezcolanza, porque al final pienso que así, por un lado, te hace más creíble la trama o la historia, porque es algo que existe, pero obviamente es como es un videojuego, vamos a darle como un toque de fantasía, ¿no? Pero es que, temas rifles, las gafas de visión, las minas, incluso los helicópteros, existen. son, digamos, aparatos y herramientas que son totalmente reales, ¿no? Y creo que es una, nunca mejor dicho, una herramienta de una persona bastante inteligente y creo que, sí, que lo utiliza súper bien para poderlo traer a la trama y, como digo, para hacer que tenga sentido y que parezca como más real y más fantástico a la vez. Yo opino que para los Metal Gear, Kojima y Konami en general, se vieron todas las pelis de ciencia ficción de la época y se las metieron por un tubo, porque todos los elementos que incluye el juego, en mi opinión, son sospechosamente futuristas, como muy adelantados a su tiempo. En el sentido de, por ejemplo, lo que comentábamos antes de... Bueno, en realidad lo de Psycho Mantis sería más... bueno, cositas. Perdón, me perdí lo que estaba diciendo. Era este rollo de... Bueno, es que yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de ver, yo qué sé, pelis rollo Matrix o incluso Alien, el octavo pasajero, que es como que son como muchas referencias cruzadas de todas estas pelis de ciencia ficción ochenteras, noventeras, y creo que ha sabido integrarlas muy bien en lo que es los elementos presentes. No sé si me explico. Sí, sí, completamente. Y que además, como se suele decir, toda mentira tiene que tener una parte de verdad. Y toda ficción, evidentemente, tiene que tener algún nexo, algún punto de ancla con esa realidad que nosotros vivimos. Y eso existe en este Metal Gear Solid. Y vamos a hablar del título. ¿Por qué se llama Metal Gear Solid y no Metal Gear 3? Pues bueno, él lo hizo porque creía, en primer lugar, que los dos primeros juegos de MSX no eran muy conocidos, sobre todo aquí en Occidente, y él incluso se planteó en un inicio hacer un remake. Pero bueno, al final se decidió por esta tercera entrega con todo lo que eso conlleva. Pero no solo eso, sino que el Solid tiene tres significados. Una referencia a Solid Snake, también al uso de gráficos en 3D en el juego y a la rivalidad de Konami con Square. Y bueno, pues también indicó que proyectos suyos anteriores como Polysnout, del que no hemos podido hablar, pero bueno, fue uno de sus trabajos, y este Snatcher habían servido de inspiración para los momentos más dramáticos del juego. Lo que es el propio desarrollo de este Metal Gear Solid comienza a mediados del 95 con la intención, ojo, de crear el mejor juego de PlayStation de la historia. Así lo describe el propio Kojima. Y buscaban precisión y realismo a la vez que un juego divertido y tenso. De hecho, la documentación fue tan exhaustiva que en estas primeras fases del desarrollo, un equipo SWAT instruyó a los desarrolladores con una demostración de vehículos, armas, explosivos, para que cuando tú lo vieras en pantalla, pues tuviese cierta verosimilitud. Hoy en día creo que esto ya no sorprende tanto, todos sabemos que para hacer un Call of Duty hay una investigación real, que trabajan con parte de, pues, del ejército estadounidense para ver cómo es, pero en aquel momento sí que me parece relevante. Porque Kojima entendía que si no se conseguía transmitir al jugador que estaba ante un mundo lo más real posible, no tenía sentido hacerlo. Volvemos a lo que estábamos contando antes. Y sobre el diseño de personajes, esto es muy llamativo, aquí quiero detenerme a ver qué pensáis, porque todo es obra del artista Yoji Shinkawa, que hizo auténticas virguerías, y su manera de trabajar es que él hacía dibujos a lápiz y modelos en arcilla que luego el equipo trasladaba a modelos poligonales. A eso se suma que los diseñadores para trabajar en los niveles utilizaban piezas de Lego, que esto ha sido algo como muy comentado con los años. Hay que entender la transición del 2D al 3D. Estas fases que Metal Gear Solid no voy a decir que sea un Metroidvania, pero sí que tiene mucho de explorar, de recorrer salas por las que vas a tener que transitar horas después. Y tengo una imagen, a ver si la podemos ver, del propio Kojima, no sé qué edad tendría aquí, 30 años, jugando o preparando precisamente estos niveles de Metal Gear con los Lego. Mira, lo tenemos aquí, a ver si pudiera hacer que se viera más grande. Bueno, ahí se ve un poco, aunque le corte la cara. Pero esto era así. No sé, ¿qué pensáis de todo esto? De ese trabajo de Shinkawa y, bueno, de los Lego, que me parece una herramienta maravillosa. Aquí hemos hablado de Lego con motivo de Animal Crossing, pero hemos hablado de Lego. Yo primero decir que se nota que se han formado, me refiero. es muy difícil hacer un juego que tenga tanto realismo sin tener ni idea. O sea, yo creo que eso también pues se nutre, ¿no?, al equipo. Me parece como, yo diría, peluche, como dice Inés Hernán. Kojima, bueno, es que no sé, es como verlo me da como ternura, ¿no? Pensar que luego hace juegos como los hace y que tienen tanto trasfondo filosófico. Pero yo sí que es verdad que pienso, cuando estaba jugando, sí que creo que tiene en parte bastante Metroidvania, porque tienes que volver, o sea, sí o sí, sobre todo la parte de final, que tienes que hacerla 3 veces, en parte tienes que aprenderte, y al final, como es un juego que transcurre casi todo el rato en un mismo espacio, porque sí que es verdad que subes y bajas del edificio, pero el espacio es el mismo, te acabas aprendiendo el mapa, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que saber cómo hacerlo para que, por un lado, no sea... no sé cómo se dice en castellano, Faishuk. Para que no sea tedioso, por un lado, uh-huh, y por otro lado, que sea entretenido. O sea, que son, claro, cosas diferentes. Una cosa, mira, es que no sea pesado. Sí. Nuria, perdona. Estamos viendo ahora mismo en pantalla esto que comento de los Lego, porque él lo que hacía es que cogía como una GoPro de la época y la ponía justo en esa perspectiva donde irían los Lego para ver cómo era incluso el tiro de cámara. Es que me parece algo completamente revolucionario con los medios, porque a lo mejor otros creadores tirarían de un software súper caro y multimillonario para hacer esto. Y él, con un elemento tan sencillo que todo el mundo tiene en casa, trabajaba. Así que bueno, quería comentarlo porque lo estamos viendo en pantalla, no por otra cosa. Sí, sí, no, que es interesante. Es que al final, lo bueno que tiene, yo siempre pienso que lo bueno que tiene que seamos personas interdisciplinares, es decir, que en este caso Kojima, aparte de hacer juegos, sepa mucho de cine, es que sabe, una persona que sabe de un tema y lo sabe al final juntar, ¿no? Al final se nota, y es que esto probablemente otra persona que no supiera de cine a lo mejor no se le hubiese ocurrido. Entonces, pues al final son puntos positivos, que lo que hace es que, aunque no se haya podido dedicar al cine, que a lo mejor es lo que le hubiese gustado, pues ha hecho que haga un juego pues que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Entonces, pues qué guay, la verdad. Yo creo que, aunque no se haya dedicado al cine como tal, sí que ha encontrado su manera de dedicarse al cine dentro de hacer juegos. Y creo que eso es precisamente lo más bonito. Y luego, con respecto a lo de los Legos, a mí me hace mucha gracia porque yo hace una semana estuve en una charla, justo cuando fui a Madrid, de level designers, que contaban un poco sus experiencias de cómo se formaron. Por ejemplo, Enrique Colinet, de Blasphemous, contó que su formación como level designer empezó porque él empezó haciendo mods para otro juego que ahora mismo no recuerdo, y lo contaba como un aprendizaje de... Él lo hacía porque se entretenía, pero no lo hacía con el objetivo de dedicarse a ello. Pues lo de los Legos, yo creo que es una historia que, si le preguntamos a los level designers de la existencia que conozcamos, yo creo que muchos inconscientemente de pequeños habrán utilizado los Legos de la misma manera en la que lo ha utilizado ahora Kojima para crear los niveles e ir jugando a colocarlos y a ver cómo le podían dar una vuelta a esto o a lo otro. Y no sé, me parece muy interesante porque es un sistema que, si yo ahora a mis niñas tuviera que enseñarles algo sobre level design, lo haría precisamente utilizando Legos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es algo como que ocurrió hace 25 y pico años, pero que es algo que a día de hoy todavía se podría utilizar como método de aprendizaje. Es increíble porque, evidentemente, siempre está el papel y el boli, que eso te soluciona cualquier papeleta. Pero el verlo, el poder tocarlo, el poder ver la disposición claramente con la vista, me parece que aporta mucho, ¿no? Y por eso también lo integra con esas piezas de Lego. Bueno, Kojima, él quería una mayor interacción, de hecho, con los objetos y el entorno, como permitir al jugador esconder los cuerpos. Y además, quería una orquesta completa que acompañase cada uno de nuestros pasos, todo ello con un sistema que modificara la pista que se estaba reproduciendo en lugar de cambiar a otra pregrabada. Es verdad que no pudieron lograrlo, pero sí que lo implementaron en Sons of Liberty, la siguiente entrega ya en PlayStation 2. Y Metal Gear Solid, lo que podemos decir es que se presentó al público por primera vez en el E3 del 97 con un breve vídeo, y más tarde se pudo jugar en el Tokyo Game Show del 98 y se lanzó oficialmente ese mismo año en Japón con una amplia campaña promocional. Hablamos de un presupuesto de alrededor de 8 millones de dólares en campañas publicitarias, lo cual habla mucho sobre las expectativas de Konami con el proyecto. Y las fechas también son importantes porque se estrena el 3 de septiembre en Japón, mientras que en Estados Unidos llega el 21 de octubre del 98 y en Europa, ojo, el 26 de febrero del 99. O sea, ya nos vamos al año siguiente, varios meses de por medio, 4 meses. Es una barbaridad que hoy en día es verdad que con los lanzamientos simultáneos ya no ocurre, pero esto estaba aquí. Y me he traído un documento, como no está Trades, me he encargado yo de rescatar un poquito de la hemeroteca. Porque aquí en España contó con un anuncio en televisión, que vamos a ver, son solo 20 segundos, se escucha muy flojito. Así que bueno, hay que hacer esfuerzos, pero yo creo que merece la pena. A ver cómo en los televisores de los españoles se presentó este Metal Gear Solid. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? 26 años, varón, estaba en su casa tirado en el suelo, hipotermia, paro cardíaco, costillas rotas, quemaduras graves, herida de bala en el hombro. ¿Ha dicho algo? Game over. Konami presenta tu aventura más peligrosa. Metal Gear Solid. Es un poco este estilo que tenía PlayStation de hacer como juegos muy adultos, ¿no? Integraba como cosas, escenas reales con otras así. Y daban anuncios como muy raros, porque es verdad que me anuncio un poco extraño. Encima con la voz de Peter Griffin, o sea, maravilloso. Estoy muy confusa. No sé qué acabo de ver. Pues espérate, porque tú estabas confusa, pero es que la sociedad española muchísimo más. Hubo una gran polémica que posiblemente quien estaba vivito y coleando en el 99 recordará, y es todo lo que se dijo sobre el juego y cómo exaltaba el uso de las drogas. Esto ocurrió, esto fue una gran polémica. Hay que entender también el contexto, lo que había ocurrido con ese asesinato tan terrible que comete José Rabadán, un adolescente que, bueno, mata a sus padres y a su hermana. Y Final Fantasy VIII se coloca en el centro de todas las críticas porque el peinado de este chico se parecía mucho al de Squall. Y se descubrió en su habitación que estaba jugando al juego. Y de alguna manera se demonizó precisamente al medio, a los videojuegos, como responsables de este suceso. Y claro, ese ambiente de crispación que ya tenía la sociedad española canalizó evidentemente con cada título que iba teniendo algún punto así que se saliese de la norma. Y Metal Gear le tocó, con aquellos famosos diazepam, pagar también los platos rotos. Me he traído, para que lo veamos juntos, lo que se dijo en el periódico El País, porque se puede consultar. Es una nota corta, así que la vamos a leer. El título es «Un videojuego exalta el uso de drogas para disparar mejor». Y escribe Amaya Iribar, en el 26 de mayo del 99, primero entre comillas, «Sí, ya sabemos que odias las drogas, pero créenos, las necesitarás». Y dice, «La Confederación de Consumidores y Usuarios está convencida de que esta leyenda, que aparece en la revista oficial de la consola PlayStation de abril, en referencia a uno de sus videojuegos, fomenta el consumo de drogas y supone un gravísimo atentado para la salud y de los jóvenes. Por eso la organización ha pedido al Instituto Nacional de Consumo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, que yo creo que todo el mundo tenemos en mente a Javier Urra porque ha salido con cada caso que hay, él estaba, pero bueno, que lleve a cabo una investigación. El juego en cuestión es el Metal Gear Solid. El jugador se enfunda en la piel de un espía ninja con una misión a cumplir, infiltrarse en una base enemiga, pero no a base de mamporrazos, sino planteando una estrategia que le ayude a evitar todos los peligros. El problema está en que en un momento de la partida, el protagonista es tentado con diazepam, un relajante muscular que le permitirá controlar la situación. La revista también hace una referencia al medicamento que se vende con receta y solo puede ser suministrado a niños de forma excepcional, y entre comillas. Notarás que te falla el pulso por los nervios y te cuesta apuntar, asegura en relación al personaje que protagoniza la acción en la pantalla. El diazepam te calmará durante unos segundos y tu corazón apenas palpitará y no errarás el tiro. Bueno, como digo, hubo mucha polémica por el uso o por la representación en pantalla de lo que decían, bueno, las drogas. Pero, esto no se queda solamente en el medio escrito, porque el mismísimo, me voy a poner rever, Matías Prat también trató la noticia. Vamos a escuchar qué se decía. Lo mismo, se escucha flojito, pero yo creo que podemos hacer el esfuerzo. Vamos a ver. Tomar un tranquilizante y drogarse. Esta es la inconcebible recomendación que hace una revista para poder participar en un videojuego. Durante la partida, el personaje también tiene que tomar pastillas para poder soportar la misión. La Asociación Valenciana de Pediatría ha denunciado ya el contenido de la revista y del juego que incitan a los más jóvenes al consumo de drogas. Te temblará el mando. Para evitarlo puedes medicarte con pastillas de diazepam. Te calmarán los nervios. Sabemos que odias las drogas, pero créenos, las necesitarás. Así de rotunda es la frase que aparece en la revista PlayStation Magazine al analizar el juego Metal Gear Solid. Los pediatras valencianos no lo han dudado. Van a denunciar el hecho ante la Fiscalía por inducción al consumo de drogas. Lo mismo hará la Dirección General de Drogodependencias de la Generalitat Valenciana. Vale, y ahora vamos a ver lo que dice precisamente el representante de la Asociación de Pediatría, ¿no? A ver. Nuestro entender que es un delito de inducción al consumo de drogas poner en conocimiento de la Fiscalía. Me parece una auténtica salvajada el hecho de poder inducir, aunque sea de forma un tanto sutil, al consumo de drogas, incluso cuando menos de drogas hasta legales. Desde la revista se niega que incite al consumo. Su experto, sin embargo, explica claramente que es necesario el uso del tranquilizante diazepam. Buscar unas pastillas, unos tranquilizantes de diazepam, volver al sitio donde está el francotirador, tomarte una para tranquilizarte, que no te tiemble el pulso, y entonces apuntar y matarlo. Bueno, este último que ha hablado creo que era un jugador que simplemente explicaba el efecto que tenía el diazepam en la partida. Esto ocurrió. Os estoy viendo las caras y es que es heavy, ¿eh? O sea, ahora mismo nos hace gracia, pero como que poco menos que Metal Gear, que Kojima y que Konami le estaba diciendo a los niños, tómate un diazepam, toma, te lo damos gratis el primero. Y eso no, evidentemente no fue así. A ver, yo personalmente entiendo el escándalo, pero porque tampoco es algo que salga cada tanto. O sea, yo creo que cada poco salen noticias de que todavía se demonizan los videojuegos desde la prensa, sobre todo, y desde los medios, diciendo que glorifican, que la gente, que los niños se hacen violentos por culpa de los videojuegos, que si no sé qué. Entonces, tampoco me sorprende tanto que en el 99 saliese algo así. No sé, me parece hasta lo lógico. O sea, no digo que esté bien, ni mucho menos, pero me parece hasta el pensamiento lógico, porque yo a día de hoy me encuentro con muchos padres que no son conscientes, o sea, que su idea de los videojuegos es precisamente pegar tiros, o sea, el Fortnite, por así decirlo, y que no son conscientes de que los videojuegos van muchísimo más allá, que hay muchísimos géneros, muchísimos tipos de juegos, y que como herramienta educativa, y si te queremos, son posiblemente una de las cosas más útiles que existen. Pero claro, tienes que hacer el esfuerzo de ver más allá y de investigar por tu propio pie qué es lo que significa el medio en sí, no quedarte con la imagen que te están vendiendo. Entonces, me parece hasta normal que surgiera esta reacción en su momento. Y yo creo que también lo más lamentable es que ya existía el clickbait en la época, lo que pasa que no se llamaba como tal. porque al final están diciendo algo que es completamente falso. Es decir, sí que se consume un medicamento, en este caso el diazepam, para que no te tiemble lo que viene siendo el pulso, pero básicamente la historia de Metal Gear Solid te habla de antibelicismo y muchas cosas que son totalmente opuestas a lo que nos están vendiendo, ¿no?, con las noticias. Entonces, al final, es el discurso fácil, caer en el discurso fácil de antes el demonio era la tele, y ahora como la tele la consume todo el mundo y ya es lo normal, pues ahora el nuevo demonio son las consolitas, ¿no? Es la maquinita. Y cuando se normalice, pues vendrá otra cosa, obviamente, ¿no? Pero que da, a mí lo que me da es pena, sinceramente, porque es lo que comentáis, ¿no? Al final, la gente no sabe, la gente tampoco se informa, porque no hay tiempo, me refiero. La tele se supone que tiene que ser, se supone, la televisión pública, que tiene que ser un canal de información, no de desinformación, y la gente se lo cree, ¿no? Entonces, pues si tú ya mientes a cara descubierta, bueno. Claro, es que es eso, no es clickbait, porque un clickbait es un cebo que luego tú entras y resulta que era otra cosa. Es que esto es directamente manipulación. Y esto, evidentemente, no empezó aquí y tiene muchísimo recorrido, pero a día de hoy sigue pasando. Y claro, cuando uno tiene conocimiento de una materia, es cuando puedes contrastar y decir, esto que están diciendo no es cierto, pero ¿cuántas cosas nos cuelan? Porque evidentemente no sabemos de todo. Muchísimas. Y es verdad que, es que esto se ve a día de hoy, tampoco me quiero ir por la rama, pero tú te pones el programa de Ana Rosa, tú ves la tertulia, y no hay expertos sobre lo que se trata. O sea, la misma persona te está hablando, Alaska, te está hablando de desahucios, de que han robado a Sergio Ramos y que los jóvenes hay que ver qué mal, que no quieren trabajar. La misma persona. Y es como... Todólogos se llaman. Claro, efectivamente, que saben de todo, pero en realidad no saben de nada. Y bueno, pues esto pasó con Metal Gear. Afortunadamente quedó como una anécdota. Hoy en día ya no se cuestiona a grandes rasgos el valor cultural del videojuego, o quiero pensar eso, y yo creo que lo apropiado es ahora ya meternos en lo que es la historia, los personajes, la jugabilidad, la música, ya entrar en la obra y no solamente ir alrededor en ese contexto creativo y de desarrollo. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Aprovechamos para ir al baño, para descansar un poco, estirar las piernas y regresamos, porque aún queda muchísimo y queda lo mejor, que no es poca cosa. Ahora volvemos. Oh, Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de vuelta. Madre mía, la verdad es que se hace muy llevadero hacer un informe de misión con la calidad de esta banda sonora. ¿Y qué decir? Pues mira, un buen inicio sería comentar que fue compuesta por músicos internos de Konami, entre ellos Kazuki Muraoka, es muy difícil pronunciar el japonés, que también había trabajado en el Metal Gear original. También tenemos a la compositora y letrista Rika Muranaka, que compuso la canción vocal, ese The Best Is Yet To Come que hemos escuchado para esa secuencia de créditos finales del juego, y que en cierta manera se ha convertido en una constante de la saga el tener un tema vocal que lo acompañe. Esto, bajo mi punto de vista, es claramente deudor de las películas de James Bond, que siempre que se estrena una, hay mucha expectación, no solo por el reparto, sino también por quién va a poner la voz a la canción principal. Más cositas. El tema principal fue compuesto por Tappy, y la música que suena mientras estamos jugando es toda sintética, por mucho que podamos pensar que hay un elemento natural. Tiene un ritmo más rápido e introduce cuerdas en los momentos de tensión, aprovechando los loops y esos bucles tan habituales en el mundo de los videojuegos. Y esto cambia, sin embargo, durante las cinemáticas, donde sí que cuenta con una banda sonora totalmente cinematográfica, con elementos orquestales y corales más marcados. Volvemos a lo mismo, esa parte del cine en contenido y en forma, y esa parte tan heredera de lo que habían sido los videojuegos hasta el momento. En general podemos decir que esta banda sonora fue la base, la que aportó un estilo que se iba a retomar en futuras entregas de la serie. Y como curiosidad, la música utilizada durante las misiones de entrenamiento es una versión de Theme of Tara, que era el tema principal de la versión original para MSX de ese Metal Gear primero. Vamos a escuchar un fragmento para ver precisamente esto que comento, cómo se rescatan esas melodías. Estoy metiendo la música desde YouTube porque la banda sonora tampoco está en Spotify, así que si salta algún anuncio de champú para el pelo, de un banco o de un coche, entended que es por eso. Pero vamos a escuchar primero en Metal Gear Solid cómo suena el tema para estas misiones especiales. Vamos a ver. Esa es la clave, el tinin, tum, tum, tum, tum, tinin. Y ahora vamos a ver el del primer Metal Gear de MSX. Mira, mira, mira. Esto para una rave, como dice Nuria por aquí por el chat interno, la verdad es que pega. Y en general, ahora hablaremos también del doblaje, ¿eh? Pero antes de ir a eso, la banda sonora yo creo que es uno de los hits, de los puntos fuertes que tiene este videojuego y que no solo no ha envejecido, sino que hablamos antes de la televisión, de cómo se demonizan a los videojuegos. No se comenta tanto, pero tú te pones muchos programas de tertulias precisamente y la música que suena de fondo más de una vez viene de videojuegos. Yo he escuchado el tema de Super Mario Galaxy en competiciones deportivas un montón de veces. Y temas de este Metal Gear en Al Rojo Vivo no os lo podéis ni imaginar. Y esto lo estoy diciendo completamente en serio. ¿Qué me podéis decir vosotras de esta banda sonora? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Acompaña a la acción? ¿O cómo? ¿Qué os ha parecido? Hombre, yo creo que... Bueno, es que la objetividad es muy difícil, ¿no? Pero iba a decir, a nivel objetivo, ¿a quién no le va a gustar, no? yo creo que es espectacular. O sea, creo que es una de las cosas que hacen que también el juego sea bueno. O sea... Obviamente, esto lo comentamos siempre, ¿no? Que al final una obra son muchas cosas y es un conjunto de elementos. Pero en este caso creo que la música es espectacular. O sea, es que no. Creo que no se puede decir mucho más. Y sí, yo lo pondría en una rave, me refiero. O sea, es un musicón. Es que te acompaña. Sí, sí, completamente. Yo misma, lo que. ¿Os acordáis lo que dije al principio? Que el sonidito de... Espérate, es que me hace ilusión. Que el sonidín de la alerta, al igual que me ha pasado con el sonido de la alerta, que era algo que yo había escuchado cientos de miles de veces en otros sitios y que no sabía de dónde venía, pues con la música me ha pasado igual. Yo cuando arranqué el juego y me salió la intro de cuando sale el logo de Konami en pantalla, dije yo, ostras, vale, ya entiendo. Y mientras lo jugaba, bueno, yo llevo todos estos días tarareando la melodía en mi cabeza, bueno, las diversas melodías, por casa, cuando no estaba jugando, y es como, uff, realmente es lo que dice Nuri, es que está muy bien hecha, acompaña muy bien, es como que todos los elementos encajan a la perfección en este juego, y la música creo que es un componente muy, muy importante, y en general ya no solo la música, sino los efectos de sonido, creo que están fantásticamente bien. Entonces, en mi opinión, creo que es como la cherry on top, la guinda encima del pastel de un juego muy, muy, muy bueno. Y además, creo que en este caso, justamente es eso, ¿no? O sea, aparte de la música, que hay partes o melodías que son bastante míticas, creo que justamente los efectos de sonido de este Metal Gear Solid creo que son míticos, me refiero. Justamente, yo tampoco lo había jugado y también lo había escuchado el tilín, tú y probablemente muchísima gente que no haya jugado reconoce, aunque no sepa identificar de dónde viene, reconoce efectos de sonido de este juego. Y entonces yo diría que en ese aspecto creo que sí que mitificarlo aquí sí que tendría bastante sentido. Sí, totalmente. Eso es. Bueno, tenemos que decir que tenemos la fortuna de tener en el chat, que no lo hemos mencionado, pero de verdad que lo estamos leyendo, cómo podemos gestionar un programa de este tipo, de esta magnitud y en directo, muy complicado. Pero Aira Mag, que se nota, salta la lengua, que es un auténtico experto, está como salpicando un montón de datos, comenta en relación a esta banda sonora el salto de calidad que pega cuando entra a trabajar como compositor principal Harry Gregson-Williams, ya para el segundo Metal Gear Solid, que es impresionante. Y él menciona, y estoy completamente de acuerdo, el tema vocal de Snake Eater, del tercero, que es para mí es de los mejores temas que se han metido en un videojuego. Increíble como casa. Y en general, yo esta pregunta no os la he hecho al principio porque no habéis tenido contacto previo con la saga, pero para mí mi entrega favorita de los Metal Gear que he jugado, que no es que lo haya jugado todos, es el 3. Mi favorito es el 3. Pero este, creo que lo que supuso, desde luego, es mucho más importante, si echamos la vista atrás, que el 3. Pero bueno, al final hay factores ahí de preferencias personales. Y me gustaría que, si algo fue tan especial y recordado de esta entrega, ya no solamente la música, sino las voces. Porque esto es algo muy extraño, que Konami diera un paso atrás, que todo el equipo que hay alrededor dijese, vale, en este primer juego tenemos un doblaje al español completamente elaborado, cuidado y mimado, que contribuye a ese sentido que le imprime Kojima de hacer una experiencia cinematográfica o lo más completa posible, pero luego en los siguientes juegos, todo lo contrario. Él se encerró mucho en una serie de actores de doblaje estadounidenses muy concretos porque consideraba que la voz de Snake era David Hayter en un primer momento, luego cambió, bueno. Tenían que ser esos en todos los idiomas. Y creo que ahí salimos perdiendo, porque esto fue un hito. No teníamos precedentes de esta calidad, al menos, más que contrastada. Y la prueba más palpable es que 25 años después sigues escuchando las interpretaciones de los actores y te pone los pelos de punta. Me he traído un fragmento de una de las conversaciones más importantes del juego para que veamos a qué me estoy refiriendo. Estamos en un podcast, así que nada mejor que escuchar cómo suenan las voces durante el juego. Por ti. Naomi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. ¿De mí? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya 6 años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. ¿Es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. ¡Es un parricidio! Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. ¿Y por eso dejaste Foxhound? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. ¡Wow! No me digáis que esto no te pone, vamos, los pelos de punta. Increíble, ¿eh? Se han hecho muchos trabajos, ahora los medios técnicos, en los estudios de grabación, evidentemente le dan mil vueltas a lo que se hacía a finales de los 90 aquí en España. Pero esto es arte. Y es una lástima que hayamos perdido este trabajo, ¿no? Este trabajo de adaptación, que es verdad, lo recordaban también por el chat, lo comentamos aquí en el podcast hace un par de semanas, ese trabajo de los fans, de los propios actores que ya se involucraron en aquella época en este juego y otros que se han apuntado al proyecto para doblar de manera totalmente altruista escenas de toda la saga, para imaginar o soñar cómo hubiese sido la franquicia contando con sus voces. Y bueno, pues nos queda al menos ese recuerdo y esa pequeña ilusión, pero creo que era importante en un programa de este tipo hacer esa mención a las voces, a la música y a todo lo que ha significado el apartado sonoro. Pero, claro, hemos escuchado un fragmento de estas retransmisiones mientras estamos jugando, que lo abrimos y nos llega una de estas señales, de estas llamadas, porque la jugabilidad es un punto crucial. Yo comentaba antes en el desarrollo cómo el salto del 1 al 2 de MSX ya marcó, en cierta manera, mucho de lo que vemos aquí, cómo ya podíamos llamar, atraer la atención de los guardias para llevarlos a un sitio, a otro. Pero esto, volvemos a lo mismo, nos tenemos que poner en el contexto del año 98. Era el juego de sigilo definitivo, y lo digo así, con la boca llena. No sé, Ari, que has podido un poco bucear en esta jugabilidad, ¿qué te parece? Bueno, recogiendo todo lo que hemos dicho anteriormente sobre esto, yo creo que eso, que no sorprende a nadie si digo que este juego definió por completo lo que eran los juegos de sigilo y lo ha seguido definiendo para siempre. O sea, porque sí que aunque había juegos con mecánicas similares, la propia primera entrega del Metal Gear, sin ir más lejos, Metal Gear Solid fue el juego que juntó todas esas piezas a la perfección e hizo que el sigilo, en vez de ser una mecánica secundaria, no tan relevante, que podías o no emplear, que es algo que sucede en muchos juegos, que te dan la opción de emplear el sigilo y, o ir a todo trapo y cargártelos a todos, pues el Metal Gear Solid lo convirtió el sigilo en el foco principal. Entonces, bueno, es lo que dije antes, la cantidad de juegos, el Splinter Cell, el Hitman, que han sacado la influencia de aquí, es innegable. Y bueno, comentar un poco que la manera en la que el juego está construido te fuerza a entender cómo funcionan los enemigos, a identificar cuáles son sus patrones, qué les va a hacer sospechar de tu presencia. Y te lo enseñan, en mi opinión, sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, una cosa que me pareció muy buena y muy graciosa fue cuando descubrí, que esto es obviamente conocimiento popular, pero para mí es algo nuevo, descubrir que me podía convertir en una caja. Dije yo, ostras, ¿y esto, esta movida qué es? Y claro, en un momento dado, un enemigo me escuchó. Entonces yo me convertí en caja diciendo, a ver qué pasa. Bueno, te convertiste, te metiste dentro de la caja. Bueno, lo digo porque luego hay gente que dice, no te conviertes en caja. Bueno, sí, no, sí, además, justo si cambias de perspectiva a primera persona, puedes ver muy reducido por el huequito de la caja, que me hace mucha gracia. Y claro, cuando me metí dentro de la caja, en un momento dado, viene el enemigo, se acerca y sucede la clásica reacción de, oh, es una caja. Y luego se queda como pensando y se marcha. Pero, si ese mismo enemigo te detecta una segunda vez, además de decir, oh, es una caja, se queda 3 segundos pensando y luego le da una patada a la caja y dice, maldita caja inútil. Y ahí es cuando te descubre en el proceso. Entonces, esa mecánica de enseñarte, a base del error, obviamente, que tengas cuidado, que no abuses del uso de la caja, porque, por ejemplo, con las cámaras pasa lo mismo. Si tú, estando dentro de la caja, te mueves demasiado rápido, la cámara te va a detectar igualmente. Entonces, me parece muy interesante el cómo te poco a poco te va enseñando cómo llevar ese sigilo de la mejor manera. Entonces, no sé, es un detalle que me pareció muy, muy curioso. Y otra manera, por supuesto, de poner el foco en el sigilo es simplemente colocarte de base en una posición de desventaja frente a tus enemigos. Porque, claro, tú empiezas el juego sin armas, con poca vida, apenas recursos, tienes un paquete de cigarros y poco más. Que, por cierto, yo no he usado los cigarros en todo el juego. ¿Ah, no? No sé qué pasa cuando los utilizas, acabo de pensarlo. Creo que es para detectar los rayos láser. Eso, hay un momento que tienes que avanzar y hay unos, hay unos láser que con el humo del cigarro los ves. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Es que usé las gafas de visión térmica que me permitía ver la ubicación de los láseres. Pero sí, pues mira, no sabía lo del humo, me lo apunto. Y bueno, obviamente, un juego que sea solo de sigilo, pues sería un peñazo, o sea, cansaría muchísimo estar todo el rato, porque como dijo Nuria al principio, es un concepto que se basa mucho en la paciencia, porque tienes que esperar a que sea tu oportunidad para moverte, desplazarte, hacer la acción que consideres necesaria. Y mucha gente no tiene la paciencia para ello, está claro. Pero claro, está muy bien balanceado porque todo lo que te da de momentos de sigilo, de que no te detecten, no hagas ruido, no te los cargues, te los combina con las peleas de bosses en los que tienes que ir a por todo. O sea, y creo que precisamente hace especial porque es un contraste muy fuerte pero muy bien balanceado a la vez. No sé si esto tiene sentido. Sí, y que además el tema de los jefes finales de este juego, de locos. O sea, me parece un trabajo magistral, una masterclass de cómo hacer jefes variados, cada uno con su propia historia, con sus propias mecánicas, cómo está integrado con la propia narrativa. Uf, ¿tenéis alguno que sea favorito? Es que estoy pensando. Y no sé, a ver, bueno, sí, a ver, sí, sí. Yo es que no tengo solo uno, claro, es que yo creo que tengo tres. Eso es lo... Claro, es que es un tema. Vale. Vale, yo Revolver Ocelot me gusta mucho porque para mí es ocelote, obviamente, me hace mucha risa. Muy bueno. Y bueno, yo ver como esa persona manca se va corriendo con su mano, y yo dije, esta persona es mi padre. O sea, y con eso me quedé. Luego, obviamente, Psychomantis me encantó. O sea, bueno, es que creo que... O sea, una de las cosas que yo, perdona Sergio, iba a decir, de todos los adjetivos que tú has puesto a los bosses, añadiría que son súper carismáticos. Total. Total. Sí. Que se han molestado en construir una personalidad y un trasfondo para cada uno de ellos. O sea, es simplemente un boss y ya está. Claro, que tú puedas escoger cuál es tu boss favorito, no en cuanto a cómo luchas contra él o contra ella, sino el personaje, eso hace que ya tenga carisma, ¿no? Pero sí que es verdad que de todos estos, Sniper Wolf me gustó mucho. Porque sí. Yo al principio la veía como, qué pereza de persona. Me decían, Nuria, cállate y escucha la historia, escucha la historia, escucha la historia. Y efectivamente, terminé la historia y dije, quiero llorar. Total. Pues mira, yo precisamente, si tengo que mencionar bosses con los que me he quedado, ha sido precisamente Sniper Wolf también. Porque es un ejercicio de precisión hasta cierto punto, y de calcular exactamente bien cuándo te tienes que tomar el diazepam, cuándo tienes que girar y clavar. Y luego también, y esto puede parecer un poco, ¿cómo se dice? ¿No? Síndrome de Estocolmo. Pero el de The Hind, el avión, cuando estás luchando contra Liquid, es un ejercicio de paciencia. Por lo menos para mí, porque cometí el error de gastar todas mis raciones subiendo las escaleras de la torre de comunicaciones. Me tuve que bajar a Liquid sin raciones. Con lo cual estuve, además de estar un rato muy largo, tenía que calcular muy bien cuándo me escondía, cuándo sacaba... Porque claro, encima, cuando utilizas... no sé si es el sniper, pero no me acuerdo ahora del nombre del arma concreta. Pero como es un arma muy pesada, la capacidad de movimiento que te permite es prácticamente nula, entonces tienes que calcular muy bien. Y a mí ese tipo de ejercicios que ponen a prueba tanto precisión como paciencia, aunque me cuestan y me duelen y lo paso mal, me gusta mucho. Entonces, yo si tuviera que quedarme con dos, además de Psychomantis, precisamente por lo de romper la cuarta pared, que ahora hablo de ello, creo que son mis favoritos, en mi opinión. No sé tú, Sergio, con cuáles te quedarías, pero yo personalmente con esos dos. Es tres. Que, a ver... Sniper Wolf es increíble, pero ya no solamente por el propio combate y eso, sino por la escena, o sea, por el dramatismo, ¿no? La nieve, todo, cómo concluye. O sea, me parece una escena de una gran película, podría decir, y en el mejor sentido, no quiero decirlo de una manera despectiva. Pero. De los jóvenes. Eso. Y luego también, a ver, no es el mejor, y aquí quizás no sale tal, pero. Todo lo que tiene que ver con Grey Fox también me gusta, sobre todo de niño me gustaba más por el propio diseño. O sea, el rollo ese, ninja, cyborg, que se hace invisible, es que está guapísimo. O sea, para es guapísimo. Muy chulo, la está hecho para ser guapo. Y encima, la trama, yo al menos no la entendí en su día, luego ya pues, fui jugando más juegos, me documenté, pero el hecho de que sean como... Son rivales, pero al estilo japonés. En el sentido de que se admiran mutuamente y una vez en el pasado sí que fueron compañeros. Me gusta esa dinámica, que no son enemigos per se, de hecho en el propio juego al final lo ayuda. Y eso me parece chulísimo también, así que bueno, quería resaltarlo también como personaje. Sí, es bastante shonen en ese aspecto, sí, sí. Vale, y bueno, también, no sé, Ari, el tema de las armas, es que estoy pensando porque... Bueno, sí, Es una movida porque lo que dije antes, nosotros empezamos sin armas, o sea, empezamos tal cual y lo único que podemos hacer es caminar, correr, agacharnos, Y es súper fácil que nos detecten porque no tenemos manera de ocultarnos. Entonces tenemos que jugar un poco con eso, jugar con aquellos sitios donde podamos ir escondiéndonos, porque encima ya se ve muy claro desde que empezamos, gracias al Soliton, que es el radar que tenemos en la esquina de arriba a la derecha, se ve muy claramente el campo de visión que tienen los guardas y las cámaras, por supuesto, y cómo incluso hacer un ruido, ya no es estar en el campo de visión de ellos, sino el hacer un ruido o que vean algo o alguna característica, por ejemplo, yo lo pienso con las huellas de la nieve, ya les alerta de tu posición y ya es como otra enseñanza más que el juego te está dando de decir, ojito, porque esto no es simplemente que pases por delante de ellos y ya está. No, tienes que ocultarte de verdad. Entonces, me parece algo súper súper relevante. Y bueno, te van construyendo todo el tema de las armas. Primero te dan que si la SOCOM, que es una pistola, luego te dan el fusil de asalto, que es el FAMAS, y vas subiendo y vas escalando. Tienes luego el francotirador con el que... Nikita. El misil. O sea, yo tremendo, lo flipé. ¿Eh? Lo flipé con él, porque encima os voy a contar un secreto, y es que en la segunda, o sea, en la primera batalla contra Sniper Wolf, no te queda otra que usar el rifle, el francotirador. Pero en la segunda, yo esto no sé si lo habéis probado, podéis cargaros a Sniper Wolf con la Nikita. Porque puedes, si no tienes la, llámalo paciencia, llámalo X. Yo, antes hablando de que me gustan las cosas que testean mi paciencia, yo no tuve la paciencia para en la oscuridad enfrentarme a, en la oscuridad de la nieve, ya me entiendes, enfrentarme a Sniper Wolf. Entonces lo que hice fue tirar de los Nikita para mandarle los misiles a través de los árboles, que tuve que intentarlo varias veces, y cargármela, y funcionó. Y nada, lo quería comentar porque me parece importante, sí, la verdad. Gran arma, mejor persona, maravilloso. Sí. Y bueno, las únicas que no menciono todavía, que también me parece muy útil y que tienes que estar muy pendiente, son las granadas chaff, que son las que permiten que las cámaras se confundan y empiecen a girar sobre sí mismas y que hace que no te detecten. Punto importante, que además de no detectarte, lo que hacen es ofuscar tu radar, de manera que no puedes ver el mapa ni... Bueno, espérate. Sí, ¿no? Sí. Puedes ofuscar tu radar del mismo modo de lo que lo hace las alertas, porque cuando hay una alerta porque un enemigo te detecta, de repente tu radar no existe, te tienes que guiar con lo que tengas de conocimiento del mapa o con lo que... o esconderte donde tú sepas que puedes esconderte. Y me parece muy interesante precisamente, porque lo que yo no sabía, lo descubrí en el menú, pero no investigué mucho más allá, es que si juegas en modo difícil, no tienes radar. Con lo cual, eso sí que debe ser toda una experiencia, jugar a este juego sin radar, porque te puedes aprender el mapa, sobre todo si ya lo has jugado más de una vez, pero tiene que ser curioso. Sí, porque además estamos hablando de cosas buenas, también mencionamos que íbamos a comentar las malas. Bajo mi punto de vista, uno de los problemas que tiene el juego es que te hace dar muchas vueltas, te hace retroceder sobre tus pasos y además muchísimas veces, y a mí al menos sí que se me hizo un poco cansino, el tema de las tarjetas, que eran como tres tarjetas, ahora vas para una, vas para la otra, no sé qué, y a mí eso sí que me podían haber metido alguna sección nueva, algún, y creo que ese diseño de niveles abusa, en mi opinión, de esa saturación, no lo sé. Sí, yo sé. Didi, Nuridi. No, que iba a decir que yo no sé hasta qué punto se hizo por alargar el juego o porque no había más presupuesto y eso podían sumarlo, porque al final es lo mismo. Ya. Yeah. La verdad que no lo había pensado, pero igual sí que ha sido tema de presupuesto, el no poder hacer más zonas. A mí sí que me fastidió mucho cuando, no me acuerdo en qué parte, tienes que ir a por un objeto que tienes que ir súper atrás, que hacerte tranquilamente la mitad del mapa para atrás para recuperar un objeto que luego tienes que utilizar ahora mismo. ¿Era el francotirador? Es que no estoy segura ahora mismo. Pero sí, yo vi eso y dije, hombre, ¿de verdad me estás haciendo esto? Sí, a mí me fastidió. Luego otra cosa interesante en cuanto a la mecánica de sigilo es todo el tema del uso de la cámara. Porque si bien es cierto que tenemos una cámara donde podemos ver al jugador en tercera persona, en cualquier momento tú pulsando el botón, bueno, claro, depende del botón que cada uno tenga, en mi caso este, el botón del triángulo, perdón por ofender a los true fans, pulsando el botón del triángulo puedes cambiar a la perspectiva de primera persona. Y esto, por ejemplo, a la hora de pegarte a la pared y mirar al canto a ver dónde están los enemigos, es súper útil. Y otra cosa que me pareció súper ingeniosa y que descubrí muy tarde es que tú, cuando te pegas a la pared, puedes golpear, puedes hacer knock-knock y distraer a los enemigos con eso, que de hecho tienes que utilizarlo precisamente cuando te quedas encerrado en la justo después de la tortura. Tienes que coger y distraerlo. Y no sé, me pareció como un uso muy guay de un elemento realista, por así decirlo, incorporado muy bien. Y bueno, hablando de la zona de después de la tortura, la zona médica, lo del ketchup me pareció fascinante, porque no estaba entendiendo por qué Otacón me daba un bote de ketchup y de repente dije, ah, que puedo utilizarlo y que debo utilizarlo. Y bueno, de hecho, digo debo utilizarlo, lo descubrí tarde porque yo usé el ketchup mal, porque usé el ketchup cuando me estaban viendo. Entonces el guarda me dijo, ¿qué haces con ese ketchup? Bueno, me dijo, ¿que eres tonta o qué? Entonces, bueno, me hizo mucha gracia. Y luego ya lo último que me pareció, que me voló la cabeza, fue sobre todo lo de romper la cuarta pared. Ya no es solo el hecho de, bueno, en fin, todo lo que utiliza del códec, de las llamadas, tal, que es una cosa que me parece que está súper bien integrada a la hora de contar la historia. La vibración del mando, que esto lo comentaban por el chat también, que claro, en mi caso pues no ha podido ser. Pero, por ejemplo, cuando Psycho Mantis antes de la batalla te hace todo este monólogo largo donde te demuestra que puede leer tu mente, lo que hace, que esto no sé si alguien lo ha mencionado ya, seguramente sí, lo que hace, bueno, lo que hacía en su momento en la consola, es literalmente leer la memoria interna de tu consola y si detecta determinados fuegos a los que tú hayas jugado, mencionártelos. Mm. Esto me pareció loquísimo. Y no solo los juegos, sino los géneros a los que pertenece. De hecho, si has jugado a otros juegos de Konami, te lo menciona. Y es como muy, Dios mío, o sea, es lo que decía Nuri antes, es algo que ahora ya no podríamos vivir, porque las redes sociales nos estropearían completamente todo ese momento, pero que en su época tuvo que ser algo flipante. Y luego, lo de tener que cambiar el mando de puerto, que yo no lo pude hacer, pero que tuve que mirar, Dios mío. O sea, ¿en qué momento se te ocurre que una interacción con un elemento del mundo real pueda significar, o sea, esto? Es que a mí me voló la cabeza, sinceramente. Mira, estaba buscando mientras estabas hablando qué juegos reconocía y te menciona, porque claro, no son todos ni mucho menos, y efectivamente son los que son propiedad de Konami. Y la lista es muy escasa en realidad, pero claro, era más volar la imaginación y lo que tú pensabas que podría hacer que lo que luego hacía. Porque la lista es Broken Helix, Castlevania Symphony of the Night, Contra, Legacy of War, Diver's Dreams, Azure Dreams, Poi Poi, Project Overkill, Suikoden y Vandal Hearts. Esos son los juegos que reconocía Psycho Mantis. Y luego, en The Twin Snakes, además de esos que has dicho, también menciona el Super Smash Bros. Melee, el Eternal Darkness, el Super Mario Sunshine y el Zelda de Wind Waker. ¡Oh! Fíjate. Por edición. Pues sí que es curioso. Y además, perdón, hay una conexión muy bonita con el Eternal Darkness, porque también es un juego que juega mucho con el jugador. O sea, hay momentos, no sé si lo conoces, es un juego de terror, que en muchos momentos emula como que la pantalla, el televisor se te ha estropeado. Y claro, mucha gente en la época decía, ostras, se me ha estropeado el ordenador, y no era el juego. Yo pensé que mi emulador se había roto. Yo cuando vi esa pantalla, en mitad de la pantalla de Psycho Mantis, que se me puso la pantalla en negro y sale lo de Hideo arriba a la derecha, que precisamente lo que hace es imitar cuando ponía vídeo en iba a decirle las cintas antiguas, pero igual estoy metiendo tremendo triple, perdón. pero yo te juro que cuando vi eso me asusté, dije yo, Dios mío, rompí el juego o el juego se ha roto simplemente. A mí me dejó... Me asustó mucho, la verdad. O sea, que no me quiero imaginar lo que tuvo que ser en su momento. Y luego lo de utilizar la vibración del mando en el momento en el que tú dejas el... o sea, bueno, puedes dejar el mando en la mesa o lo tienes entre las manos y Psycho Mantis hace que ese mando vibre, a mí bueno, haber vivido eso ha tenido que ser espectacular. Yo personalmente, no sé, es lo que más me ha dejado flipando de este juego. La interacción con el mundo real y lo que supone hacer eso hace 25 años, que se dice pronto. Porque si esto lo hacemos ahora, es decir, mismamente, por llevarlo un poco más al mundo real, cuando se presentó la Play 5, el juego este de que viene con la propia Play 5 de Astro's Playroom es una demo de cómo funciona el mando y de cómo funciona la vibración y de lo bien que está integrada con el tema de los gatillos. Claro, pero esto fue hace nada. ¿Cómo tuvo que ser en el año 98 que un personaje de repente hiciera que tu mando vibrara solo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues magia. Exacto. O sea, yo me lo imagino, o sea, yo entiendo por eso mismo lo de menudo visionario, porque es que en su momento tuvo que ser literalmente como un truco de magia. Entonces, no sé, sí. Qué. ¿Hay alguna cosa que os haya flipado? Oh, sí. Aparte de lo de la cuarta pared, o alguna cosa más que yo no haya mencionado. Sí, quiero decirlo porque siempre se alude a esa escena, pero para mí fue igual de impactante, por lo menos, la de la tortura. Porque te puede parecer una tontería el hecho de presionar un botón, pero es que era una tortura real para el jugador. O sea, trasladabas la sensación esa de incomodidad, de estar expuesto a un momento, al propio jugador, y luego entre toma y toma que te hacen, dice, bueno, date un descanso, ¿no? Y te hacían como un masaje con el propio mando, la vibración del mando. Y me gustó mucho cómo trasladaba la sensación que estaba sintiendo ese avatar digital a ti con simplemente pulsar un botón que tenías el dedo ya reventado, claro. Y de ahí nacen los famosos quick time events que ahora tanto, sí, tanto odiamos. Pero me hizo gracia, ¿eh? Yo sobreviví a las dos torturas que tuve, pero en la última fase yo sufría, ¿eh? Yo decía, es que no llego, claro. Es que me quedaba con esto de vida, me quedaba con nada. O sea que, telita. Y es que justamente sobrevivir, al final tú sobrevives, la que no sobrevive es otra persona, ¿no? Ya. Entonces, si no sobrevive, el final cambia. Que eso y también es una presión. Justo. El hecho de que sepas que te estás. Porque claro, el juego te lo dicen, pero luego, quiero decir, igual es que Ocelot se lo está inventando, ¿sabes? Pero no, es que realmente, según lo que hagas en la tortura, obtienes un final u otro. Entonces, el hecho de poner esa presión al jugador, de decir, chaval, te estás enfrentando a una decisión que lo va a cambiar todo, como, Dios mío, muy fuerte, ¿eh? Bastante, bastante angustia. Yo quería comentar unas cuantas cosillas de lo que se ha hablado ahora. Por ejemplo, el tema del mando. Yo, que también soy Cerebro Galaxia como Kojima, salvando las distancias, yo me mapeé el mando, o sea, el mando, el teclado. Entonces me cambié al teclado para jugar la parte, digamos, con porque si no era imposible. Yeah. O sea, era imposible. A mí me estaba quitando la gana de jugar, ¿eh? Dije, o me mapeo el teclado y me funciona el teclado, o hasta aquí ha llegado mi momento Metal Gear Solid. ¿Pero tú sabías que tenías que cambiar de control? ¿O llegaste al punto en el que por el códec te dicen que lo que tienes que hacer es esto? ¿Sabes? Claro, porque yo llegué a ese punto. Yo he jugado con una guía de Mary Station a mi lado, que es una persona. Entonces, bien, claro, yo ya iba informada de todo, porque aparte dije, ya me puedes ir diciendo todo porque no quiero sufrir. Luego, además, añadir también que lo que comentaba Sari de que te leían los juegos de Konami que había jugado, también te dice el nivel de te lees si guardas mucho o poco. En mi caso, guardaba mucho y me dijo que soy una persona muy prudente. Mi respuesta fue, sí soy. A mí también. Sí, me dejó loca porque me dijo, eres muy descuidada, no sé qué. Pero guardas mucho la partida, ¿eh? Eso es muy bien. Sí, que aparte yo tengo un problema y es que normalmente guardo tres veces. O sea, normalmente guardo en tres slots diferentes. En este caso no, pero que hay una relación que me acabo de sacar de la manga de que la gente que guarda mucho probablemente con el tiempo desarrolla algún tipo de ansiedad o depresión. Así que vaya, sí soy también. Bienvenidas a... Bueno, continuemos hablando de Metal Gear. Luego, el tema del códec. Yo esto no sé si es verdad o no, pero me han llegado informaciones de que se utilizaba para ahorrarse animaciones. Y es verdad, porque al final, claro, O sea, me parece una muy buena idea. No me saca del juego, o sea, volvemos a lo mismo de antes, ¿eh? Esta persona que se llama Hideo Kojima es una persona pues que se nota que hace casi todo el juego porque está todo muy bien hilado. Luego, claro, obviamente sale en los créditos 800 millones de veces, pero se nota que ha pensado ahí al dedillo todo. Entonces, bueno, simplemente comentar eso. Luego, otra cosa de en cuanto a cómo se juega, no sé si a vosotras os pasó, pero para que no te exploten las bombas y no hace falta que vayas con las gafas, puedes ir arrastrándote. Y yo era tremenda serpiente víbora porque utilizaba esa manera de jugar para no comerme ninguna. Que alguna vez me comía alguna porque me levantaba, porque se me olvidaba, porque se me iba la olla. Pero esto también comentarlo. Y luego, que también lo hemos citado, pero creo que no sé, a lo mejor se ha hecho demasiado énfasis, es el uso del mapa. Bueno, del mapa del... como lo queramos llamar, del... ahora no me va a salir la palabra. Bueno, el mapa, radar. Sí. El radar, exactamente, ¿no? El uso del radar. O sea, yo es verdad que durante mucho rato lo ignoré totalmente. Tipo, no le voy a hacer caso. Pero cuando vi que le tenía que hacer caso porque venían los malos y sobre todo en un boss en concreto lo necesité, la verdad que celebré ese radar como la que más. Y nada, era simplemente hacer unos cuantos apuntes sobre esto. No sé si queréis hablar alguna cosita más sobre eso y si no pasamos al siguiente punto. Yo creo que no, que hemos más o menos abordado lo principal, que es un juego que, fijaos, vuelvo a lo mismo, año 98, ofrece muchas posibilidades, muchas maneras de afrontar precisamente los encuentros. Es verdad que me choca, y esto estará relacionado con, imagino, con lo que luego Nuria quieres comentar, de, bueno, el tratamiento de la violencia o ese mensaje antibelicista, porque es verdad que el juego te lanza un discurso, un relato que es muy claro y un posicionamiento más que obvio, pero al mismo tiempo te obliga a pasar por secciones donde la violencia es la única opción. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el momento del ascensor donde empiezan a aparecer enemigos invisibles, y ahí o te los cargas o te matan a ti. Es que no hay más. Y secuencias así hay muchas. Entonces sí que encuentro esa palabra que tanto se ha utilizado, esa disonancia ludonarrativa, pero es que es verdad, hay una disonancia ahí. No sé si buscada o no, si Kojima quería decir, oye, hay veces que la violencia es la única opción, o no sé qué quería decir, pero eso pasa en el juego. Pero bueno, por lo demás, está ahí. Así que, no sé, Nuria, si quieres, vamos a hablar un poquito de lo que es la propia historia, porque, claro, en el 98 no había muchas referencias. Para muchos, el primer Metal Gear que jugaron fue este, el Solid. Los de MSX no lo conocían. O a lo mejor sí, pero les daba igual. Hoy en día, esto es como Kingdom Hearts, y siento hacer esa comparación. Pero tenemos un juego, luego otro juego que es temporalmente sucede antes, otro que cronológicamente es posterior. Yo ya reconozco que muchas cosas que se han dicho aquí y otras que se van a comentar, yo la digo con la boca pequeña, porque reconozco que estoy un poco perdido con los personajes, quiénes son o en qué punto está. La verdad, no soy un experto ni muchísimo menos, lo siento. Así que, Nuria, si puedes al menos contarnos, acotarlo a este juego, de qué trata, pues sí que nos podemos hacer una idea. Pues efectivamente creo que, y esto creo que estamos todas más o menos de acuerdo, Metal Gear en general es una saga que hay que hacer un máster universitario para entender ahí quién va, quién viene, quién muere y quién no muere. Entonces, os invito a acompañarme a recordar un poquito en la historia. Metal Gear Solid es la tercera entrega canónica de la serie de videojuegos Metal Gear, sorpresa. Creada pues por la persona que ya tantas veces hemos nombrado hoy, que es nuestro querido, o no tanto, Hideo Kojima. Como bien decíamos, Metal Gear Solid es, en este caso, el primer título de la serie en desarrollarse en un entorno completamente tridimensional, a diferencia de su predecesor, que fue en 2D. Por lo tanto, este juego es la secuela directa de Metal Gear 2 Solid Snake, y se desarrolla, ojo, 6 años después de los sucesos, del anterior juego, en donde una vez más Solid Snake es obligado a participar en una misión para evitar que el mundo caiga en una catástrofe nuclear. Para muchos y muchas es uno de los grandes juegos de espionaje y acción, del cual derivaría todo en un subgénero de videojuegos, que ya hemos hablado esto anteriormente, y del cual también se utilizarían los mismos conceptos. Y bueno, pues también decir que se caracteriza por, y creo que también estaríamos de acuerdo, por la complejidad de su argumento, de los personajes y las personajes, de las largas escenas cinematográficas que creo que celebramos. También se menciona y se utiliza mucho y tiene sentido el armamento, las tramas y yo, para mí, de lo mejor de este juego son los diversos temas filosóficos que al terminar el tema de la trama me gustaría comentar y que podamos debatir entre todas. Por lo tanto, esto es un poco a nivel de introducción de dónde estamos en este Metal Gear Solid primer encuentro. En cuanto a la trama, pues como os decía, nos encontramos 6 años después del incidente de Zanzíbar. Nuestro protagonista Solid Snake se retiró del servicio activo y es requerido para realizar una misión. ¿Y cuál es esta misión? Pues infiltrarse en la base de la isla de Shadow Moses en Alaska, que luego vemos, obviamente, que está en Alaska porque hace un frío del copón y hay mucha nieve, sí. Como nos decía Ari. En el cual el grupo de élite Foxhound se ha revelado y amenaza con usar ese Metal Gear Rex, que luego veremos que es un tremendo mecha, un tanque bípedo capaz de lanzar una cabeza nuclear a cualquier punto del planeta. En la historia, aparte de Snake, sobresalen otros personajes que ya hemos citado, como son Liquid Snake, su hermano gemelo, sorpresa, Meryl Silverbrook, la sobrina del coronel, y para mí uno de mis personajes favoritos, que es Hal Emmerich, conocido como Otacon. Él quiero hablar después, ¿eh? Apúntalo. Vale, luego lo apunto en mi cosa de cosas que tenemos que hablar. Luego hablaremos de los personajes un poquito más a nivel detallado. Y bueno, pues esta persona, el señor Otacon, pues es el gran científico creador de este Metal Gear Rex. El periodo de paz augurado en Metal Gear 2 no se materializa, obviamente, porque en el año 2005 el despliegue nuclear está de nuevo en plena actualidad. Un grupo de terroristas secuestra una instalación militar de Estados Unidos, en esta isla que citábamos de Alaska, mientras se lleva a cabo allí una serie de ensayos con respecto a una nueva arma secreta. Es interesante ver que el grupo está liderado por los agentes renegados de Foxhound, procedente de la antigua unidad de Solid Snake. Sorpresa también. Se toman como rehenes a importantes funcionarios del gobierno y de empresas allí presentes para observar los ensayos. Y las exigencias de los terroristas son sencillas, aunque un poco desconcertantes. Si no les entregan los restos de Big Boss dentro de un plazo de 24 horas, procederán al lanzamiento de una cabeza nuclear. Chán, chán, chán. Uf, es que esto de Big Boss también lo comentaremos otro, después, ¿sí? Porque es otro melón, tema. Sí, sí. Como decía, el antiguo comandante de Foxhound, Roy Campbell, otro señor, aquí también a destacar, llama de nuevo a Solid Snake para que se infiltre en la base, rescate a los rehenes y desactive la capacidad nuclear de los terroristas. O sea, tenemos aquí a un protagonista, Solid Snake, que tiene un tremendo objetivo, un tremendo marrón, si me dejáis decir, que bueno, veremos a ver si lleva a cabo. Snake queda impresionado al descubrir que el líder de esta insurgencia es Liquid Snake, un agente con el mismo código de nombre Snake. ¿Por qué será? No sabemos. Que él y características físicas idénticas, vaya, se llama también Snake, se parece mucho a mí. ¿Quién puede ser? Pues junto a Liquid hay otros agentes de Foxhound, que antes también ya hemos comentado, que si queréis podemos ahora hablar de ellas o hablar más adelante, como queráis. En este caso podemos hablar de Revolver Ocelot, Psycho Mantis, Vulcan Raven Sniper Wolf, Decoy Octopus y, obviamente, este Liquid Snake. Si os parece, continúo con la trama y luego hablamos de los personajes. Pues hasta aquí, bueno, es un poco como saber hasta dónde hemos llegado. ¿Qué pasa? Pues Snake viola con éxito la seguridad de la base, porque bueno, es un tremendo hacker, con bastante ayuda, si me dejáis decir, y encuentra a los rehenes, descubriendo que los ensayos que se llevan a cabo en esta isla se realizan para un nuevo modelo del Metal Gear, como antes hemos dicho, el bien apodado Rex. La misión de Snake es ahora de búsqueda y destrucción. En su búsqueda de Metal Gear Rex se cruza con varias figuras interesantes, incluida la que también hemos citado, Meryl Silverbrook, sobrina de Roy Campbell y soldado sin experiencia. A Otacon, el científico jefe del proyecto Rex, y Snake y los terroristas también se ven acechados por un misterioso ninja cibernético, alguien que Sergio le tiene mucho aprecio, y es este señor Gray Fox, que a mí me ha encantado, la verdad que me parece súper chulo el personaje, al que se creía anteriormente muerto. Tras derrotar a los exagentes de Foxhound, a excepción de Revolver Ocelot, que bueno, para mí es tremenda risotada cómo se va con esa mano, Snake acaba destruyendo a Rex. Entonces, Liquid Snake, nos enfrentamos a él, una vez ya hemos terminado con ese último boss que me pareció bastante chulo. Es verdad que es bastante... bueno, pillarle el truquillo, porque es timing, básicamente. Pero bueno, está bastante chulo ese gigantesco mecha. Y una vez nos hemos enfrentado a él, nos enfrentaremos a Liquid Snake, revelando el terrible secreto del linaje al que ambos pertenecen. Sorpresa, ambos son experimentos genéticos producto del proyecto Les Enfants, diseñados por científicos a partir del material genético del soldado perfecto. Big Aquí Boss. Viene la fumada, claro. Sí, ahí está la madre del cordero. O sea, sí, sí. Ahí es donde tú tienes que entender todas las piezas. ¿Quién es Liquid Snake? ¿Quién es Solid Snake? ¿Quién es el Big Boss? ¿Quién es? Pero claro, todo viene de ahí, de ese proyecto. Claro, la cosa es que si no hemos jugado a los anteriores, estamos un poco perdidas, también es verdad, ¿eh? Bueno, y ya terminamos con esta trama. Como bien decíamos, bueno, pues nos están revelando tremendo secreto, ¿no? Yo estaba aquí diciendo por Discord, Dios mío, esto es una novela, una telenovela increíble. O sea, realmente es una telenovela. Es muy chula la historia. Es verdad que es una tremenda fumada, pero al final la historia, ¿no? Como que acaba de cerrar, que eso también es un tema que luego me gustaría comentar, y es como Kojima en cada juego parece que cierra el juego y siempre se acaba sacando algo de la manga, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está el meme recurrente de que a él le pasaba un poco como a un director de una película que habéis mencionado hoy, como a Miyazaki, que siempre decía, yo me voy a retirar después de este Metal Gear. Kojima lo decía siempre. Luego volvía y hacía otro juego. Hasta que ya pasó lo que pasó con Konami y ahí sí que fue la última. De momento, que siempre hay rumores de que no, de que puede volver. Sí, sí. Y bueno, también él dice que los únicos juegos que son canon son los que él ha hecho. Los demás no son canon de Metal Gear. Bueno, pues como os decía, se nos revela este secreto y a pesar de los impulsos morales para no hacerlo, Solid Snake existe únicamente para luchar. Entonces, tras una escapada al límite y con la supuesta muerte de Liquid Snake y en función de si hemos salvado a Meryl o no, si la hemos salvado, nos vamos con ella, y si no, nos vamos con señor Otacón, increíble nombre. Y bueno, pues se van en su caballo, que bueno, para adelante. Bueno, en su caballo, claro. en su moto, pero bueno, que sí, que se van en la nieve, todo como muy romántico. Pero, que yo creo que aquí también es muy importante. Sorpresa, esto se aprendió con Marvel, pero ya Kojima ya lo hacía. Y era hablarte, darte una pincelada tras los créditos finales. ¿Qué pasa tras estos créditos finales? Pues nosotras jugadoras y jugadores recibimos la sorpresa tras una breve emisión del fugitivo, mi personaje favorito, Revolver Ocelot, para el presidente de los Estados Unidos, en el que queda claro que Ocelot ha sido un doble agente todo el tiempo. Chan, chan, y, chan. Exactamente. Perdón. Más impresionante es que Solidus, el ay, presidente, ay, es un tercer producto del proyecto Les Enfants Terribles. Pónmelo, Sergio. Muy bien, muy bien. Yo tengo que decir que para mí el personaje de toda la saga es Ocelot. Mi personaje favorito. O sea, mencionas este caso aquí, que sale con el brazo como sale, pero es que en el 3 para mí es Crash, la verdad, absoluto. Porque tú lo ves jovencito y es como perfecto. Además, los movimientos que hace ahí con la pistola, increíble. Y luego ya en el 5, que es como el momento ya de mayor, guapísimo. O sea, muy chulo, muy chulo. Todos los personajes en general. Y el caso de Otacón, que dice que qué chulo el nombre, ¿no? Qué curioso. Claro, viene de Otaku. Y es verdad que todas las referencias que nos suelta, ¿no? Son de anime, son de revistas. Y a mí es un personaje que quería mencionar porque dentro de esta trama, con elementos fantásticos, vamos a decir eso, donde todos son muy valientes y son soldados y son héroes que no tienen miedo a sacrificarse, él es el único con el que realmente podemos empatizar como jugadores, porque él reacciona como lo haríamos nosotros. Él realmente siente miedo. Y se esconde cuando hay una situación de peligro. ¿Es cobarde? Sí, pero como cualquiera de nosotros. Ahí me recuerda un poco a un personaje de Perdidos, a Hugo, que es lo mismo, es un poco el nexo con el público. Mientras que todos tienen sus tramas y son personajes súper importantes, él está ahí para hablar por nosotros, como si nosotros estuviéramos dentro de la ficción. Y con Otacón me pasa eso. Yo personalmente quería aportar solo un detalle ahora que has mencionado esto, y es que una de las notas de juego que yo tengo, porque yo a medida que iba jugando iba tomando mis notitas para acordarme después, una cosa que tengo anotada, que lo anoté del principio y es que se ve muy presente en todo el juego, es que es la sensación constante de que en este juego la gente vive solo para morir, porque no sé cuántas veces en los bosses finales están agradecidos de que los mates, porque llevaban toda su vida esperando a un reto así, a que alguien les diese una buena pelea, una buena batalla, y están contentos de haber llegado y satisfechos de haber llegado hasta el final. Y en ese sentido es como algo muy patente y algo que efectivamente Otacón no cumple. Entonces, no sé, creo que es algo súper súper curioso, porque es un personaje que se diferencia mucho por ello, además de, bueno, pues los chascarrillos de siempre trabajo solo. ¿Solo? ¿También es un otaku? Entonces, la verdad que ese tipo de comentarios me hicieron muchísima gracia, la verdad. Entonces, y bueno, también está el momento del ascensor, cuando le dice esta frase famosa de alguna vez has... O crees que hay amor en el campo de batalla, y llegan a toda esta conversación que es tan mítica, tal. Yo creo que solo Otacón, en plan, creo que es el único personaje que hubiera podido propiciar una conversación así, porque es el único personaje que está, de algún modo, entendedme cuando lo digo, en contacto con la realidad. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Y es muy necesario, porque es, en realidad, es el comic relief, es el alivio cómico de toda la historia, ¿no? Es el momento de distensión dramática, pero no por ello. Es un personaje plano, que no tenga motivaciones ni que no le importe lo que está ocurriendo. Y eso es muy chulo de ver, la verdad. Yo, en cuanto a los personajes, una de las cosas que también durante el jugado me apunté es que, a ver, tengo sentimientos encontrados en cuanto al desarrollo de personajes, y me explico, ¿vale? A ver qué pensáis vosotras. Por un lado, me gustan mucho los personajes y creo que tienen mucho carisma, pero por otro lado me pasaba que, como es un juego que no es muy largo y está muy concentrado en el dramatismo y todos son súper dramáticos, me pasaba que tal nivel de dramatismo me hacía que me costara mucho empatizar con todos. Sí que conseguí empatizar con Sniper Wolf, pero con el resto era como, es que me está explicando la misma historia todo el rato, todos los personajes tienen daddy issues. Sí. Yo entiendo que la vida es durísima, pero es como que todo el mundo tiene el mismo problema y todo es como súper dramático, ¿no? Entonces era como, yo estaba jugando y era como, es que no me da tiempo a empatizar con este personaje, porque aparte que ya va a morir, en el momento que lo conozco va a morir, me está explicando cómo su vida ha sido una tremenda caída al pozo constante, por los daddy issues, pero es que el siguiente me va a contar lo mismo y el siguiente me cuenta lo mismo. Entonces era como, me gusta mucho, pero creo que hubiese disfrutado más el dramatismo de los personajes si el juego hubiese sido más largo, me refiero como más esparcido por la historia, o que hubiese habido menos dramatismo en todos los personajes. Sí. No sé si... También creo que nos cuesta a veces, no voy a decir empatizar, pero entender toda la trama de cada personaje, aparte de porque está muy concentrado, es porque hay que prestar mucha atención, te lo exige, a esas retransmisiones, a esas llamadas que nos hacen. Porque hay muchas que honestamente son de relleno. O sea, a Kojima le gusta hablar como un loro, es que no para el tío. Hay unas líneas que incluso en mitad de un combate contra un boss, esta parte de Sniper Wolf, que te cuenta, porque yo participé, yo era el mejor jugador de no sé qué. Como, hijo, ¿nos vamos a pegar ya tiros o a qué estamos jugando, sabes? Eso fue un poco surrealista. Claro. Entonces es verdad que entre esos diálogos, que muchos son de rellenos, se te pueden pasar algunos que sí que son muy importantes y que no tienen una representación en pantalla, sino solo a través de esas líneas de diálogo. Y son cruciales. Otro detalle, a nosotras, las traumadas con el tema de las partidas guardadas, las chapas que nos ha soltado Mei Ling con sus proverbios. ¡Uy, la tía! Que yo la quiero mucho. Pero, Dios mío, había veces que, según veía que empezaba a hablar, me quitaba los auriculares. Cogía, me iba al baño y tal, volvía y seguía hablando. Estoy seguro de que tendría un podcast, esa tía. Si en el universo del juego se hicieran los podcasts, tendría un podcast. Sí, totalmente. Mira, es más, yo quería destacarla porque creo que es un personaje muy importante, porque sin ella no podríamos guardar la partida. Obviamente. Pero sí que es verdad que volvemos. Es un juego para tener paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que... bueno, pues sorpresa, la vida no nos da para tener paciencia. Y es verdad que yo había momentos en los que me sabía súper mal, pero pensaba, qué pesada. Y luego decía, jolín, pobrecita, o sea, tiene sus diálogos, o sea, que si no, no vamos a conocerla. Es la única manera de conocerla, escuchándola y leyéndola, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues... claro, tú al final la instrumentalizas, ¿no? Porque lo único, solo la llamas porque quieres guardar la partida, básicamente, ¿no? Claro, sí. Y es verdad que curioso que, por un lado, la mayoría de personas que se encontraron con este videojuego por primera vez eran niños, porque al final el público también, a finales de los 90, quien consumía este tipo de productos eran niños, que tienen mucho más tiempo del que nosotros tenemos ahora, pero al mismo tiempo, fijaos el contraste de que sean niños los que van a consumir un mensaje tan maduro y tan complejo como este del antibelicismo, ¿no? Y de toda la manipulación gubernamental, que yo creo que a muchos les pasó, o al menos a mí me ocurrió, que yo no sabía muy bien interpretar lo que estaba viendo. Me daba un poco igual, porque no captaba las capas, los matices de ese mensaje. Y si quieres podemos seguir con eso, Nuria, con qué quieres resaltar de esos temas, que imagino que son muchos, claro. Sí, yo antes de... entramos en los temas, pero en mi primer tema o así que a destacar sería, lo siento, gente que amáis esta saga, pero Hideo Kojima es, bueno, ha nacido en una sociedad y en un país que es machista, y es un videojuego machista. Es decir, en ningún momento o casi en ningún momento hay dos personajes femeninos que hablan entre ellos. O sea, ya no pasa el test, para empezar. Segundo, en los primeros diálogos, todas las mujeres le tiran los trastos de manera descarada a Snake, que dices, pues que de gratis, me refiero. Todas, y que encima no tiene ningún sentido, porque son gente que... la doctora es una persona que tiene... O sea, me refiero, bueno, tú tienes estudios y también tienes deseo sexual. Obviamente, eso no tiene nada que ver. Pero tú le estás llamando por otra cosa. Y encima te estás haciendo como todo el rato como de rogar. Entonces a mí esto me daba mucha pena porque lo que me hacía era desconectar. O sea, igual que os digo que el resto de trama no me hacía desconectar y me hacía estar muy dentro, cada vez que yo leía o interpretaba un personaje femenino, me sacaba de la trama y me enfadaba. Entonces tenía como un sentimiento de amor-odio, de decir, joder, me está gustando este juego, me está gustando de lo que me está hablando, porque al final, como decía Sergio, me está hablando de políticas... belicistas, antibelicistas y manipulación, y cómo al final los los soldados acaban siendo peones para la gente que manda, porque al final simplemente son eso, les da igual, son números. Como todas las cosas chulas de las que me está hablando me está haciendo salir del juego porque tengo 30 años que voy a cumplir, lo estoy jugando en 2023, tengo perspectiva de género y me está doliendo, porque me está doliendo. Es más, creo que el primer momento que se nos presenta a... Ya me perdonaréis, ahora no recuerdo el... a ver, espera un segundo, dejadme buscar el nombre porque es que encima... ¿A quién? ¿A Meryl? Sí, exactamente. El primer momento que se nos muestra a Meryl, creo que se le ve, no sé si es que se muestra el culo, el pecho, no me acuerdo lo que era, pero que muy sexualizado. Es verdad que se la ve haciendo abdominales, wow, increíble, sí, muy bien, pero encima se la ve como con un top, creo, ¿no? Y es como, es que no hace falta. Me refiero, no aporta nada a la trama eso. Entonces es como, vale, ok. ¿No? Y a mí era una cosa que me rayaba mucho. No sé, Ari, supongo que querrás añadir algo. Es que una de las cosas, la mitad de mis notas de juego son relativas a la presencia femenina y a la visión tan terrible que se les da. Primero, por el hecho de que tú dices de que el test de Bechdel, ¿se llama? No sé, no estoy segura. No lo pasa porque no hay dos mujeres hablando y si las hay es para hablar de Snake y de qué manera. Snake le tira la caña desde el minuto uno a cualquier mujer que se encuentre, y a mí el plano de Meryl, porque además es lo primero del plano de, porque encima no es solo que hagan el plano, sino que luego, más adelante en el juego, lo vuelven a mencionar y hacen un flashback a ese mismo plano de cómo se mueve contoneándose, y es un plano literalmente de su culo y los comentarios que hace. Claro, es que no nos olvidemos que además había un momento, una misión, en el que para saber quién es Meryl, de todos, bueno, de todos, hay dos, creo, personajes que se supone que ella va disfrazada, bueno, va puesta con un traje de soldado, te tienes que fijar en cómo anda, que por eso te lo, por eso hacen inciso en cómo anda, cómo se contonea, porque obviamente las mujeres caminamos moviendo las caderas porque tenemos las piernas totalmente diferentes. Nuestra estructura ósea pues es de magia y de purpurina. Entonces, claro, es que una manera de saber quién es Meryl sea viendo si mueve el culo o no, pues a mí me pareció, yo, pues bueno, y ya me dolió mucho, la verdad. Ya no solo eso, sino es el hecho de que tengas que ir a buscarla al único sitio donde la podrías encontrar sola, que es el baño de mujeres. Y no solo eso, porque aquí la doña estuvo mirando los easter eggs. Y qué gracioso, irónicamente, que los dos easter eggs más reconocidos del juego sean, primero, que si llegas lo suficientemente rápido al baño de mujeres detrás de Meryl, cuando descubres que efectivamente esa soldado es Meryl, puedes verla en bragas, si te das lo suficientemente prisa, un easter egg graciosísimo, por supuesto. Y totalmente necesario. Efectivamente. Y el segundo, que esto pues igual no es tanto, pero me resulta... que no sé tú qué opinarás, es el hecho de que si te quedas en cierto momento en la zona del pasillo, de ese nivel, mirando para Meryl, un rato, Meryl se pone roja y te empieza a hacer comentarios de ¿por qué me miras? ¿Por qué tal? No sé si lo habéis probado, pero fue algo que yo probé dentro del juego. Y no sé, sí. No sé qué opináis, pero es como, ¿por qué el hacer el ponerte en esa posición de incomodidad a alguien? ¿Por qué tiene que ser algo gracioso? Pero es, ¿sabes?, que eso... ocurrió en el 98 y ha ocurrido hasta con la última entrega de Metal Gear, con el 5 y Quiet. Puedes mirar sus pechos, porque encima el personaje, el diseño es que va en sujetador por una necesidad de la trama, porque ya tiene una relación complicada con el agua. Entonces, y bueno, tiene una escena con la lluvia que todo el mundo habrá visto de una manera u otra. Pero bueno, sí, te quiero decir que esa mirada masculina, que creo que se llama gaze male en inglés el término, claro, eso estaba ya ahí y no ha sido algo que Kojima haya hecho autocrítica o, bueno, pues haya informado, porque tampoco quiero hacer revisionismo, porque si luego tú me dices que el propio creador con el tiempo ha mostrado una visión diferente, bueno, se puede medio justificar. Todos nacemos humanos y nos inculcan una serie de valores, pero claro, no ha ocurrido con Kojima. Y ya no es... Bueno, espera, Nuri, que... No, solo iba a decir que por eso he empezado diciendo que entiendo el contexto y que Kojima es un hombre cis, blanco, hetero, nacido... ¿Eh? Japonés. Japonés, es, bueno, iba a decir nacido en Japón, que fue en el 98, pero es que en el 5 sigue dando vergüenza ajena, me refiero, lo siento, puede ser un genio a nivel de implementación de mecánica, lo que queráis, pero es machista, lo siento, y hay que también decir las cosas. Y ya no solo eso, sino que a mí el discurso de Meryl y cómo está construido el personaje, ese discurso que te da en el baño, metiéndose con las mujeres que se maquillan, porque es esa idea de refuerza ese estereotipo de siempre he soñado con ser una de los hombres, una de esos soldados, me resulta tan... Yo no soy ese tipo de chica. Efectivamente. Y luego el comentario este que hace de me siento más cómodo con no sé qué que con un sujetador y procede a sacarse el cargador de las tetas y a cargar la pistola, es como, por favor, basta ya. O sea, y ya no solo Meryl, sino en general, y perdón por extenderme tanto, pero es que de verdad que esto es un tema que me parece muy importante resaltar. El hecho de que la gran mayoría de personajes femeninos solo existen en cuanto a la trama para morir o para justificar un sufrimiento, el hecho de que tú, por cuestiones de la trama, tengas que pegar a Meryl porque está poseída por Psycho Mantis y la única manera en la que puedes retirarle esa manera de bueno, encantamiento, no sé cómo llamarlo, esa manera de estar poseída sea pegándola o disparándole directamente. Y no sé, el sufrimiento femenino que existe única y exclusivamente para ¿por qué? Para darle sentido a la trama, no sé, es una cosa que me enfada, sinceramente. Sí, sí. Está totalmente claro, es injustificable. Además, creo que precisamente hablábamos de influencias de Kojima, del mundo del cine, de James Bond. Hay mucho, ya lo he comentado, con el tema musical, vocal, que siempre protagoniza cada entrega, pero también en ese tropo de la femme fatale, que eso está en James Bond y aquí aparece en todas las entregas. Al final es la imagen esa de la mujer inalcanzable, la mujer como trofeo con la que, bueno, pues el objetivo con el que terminas, ¿no? Y bueno, porque evidentemente estamos acotándolo al 1, en el 3, el personaje de The Boss, con todo lo que tiene y lo importante que es, ¿eh? Que lo cortés no quita lo valiente. La parte psicológica está ahí, pero la representación en pantalla, uf, duele también un poquito. Y yo, bueno, por hacer, como siempre, la alusión a Final Fantasy, en Final Fantasy X, la primera imagen que tenemos de Riku es un primer plano de su culo. Que esto, que lo rejugué el año pasado, también me chocó, porque claro, en aquel momento no te fijas, como todo lo que estamos contando, pero luego dices, uy, esto canta un poco. Pero sí, esto es Metal Gear, con lo bueno, con lo malo y con lo regular. Pero hay que comentarlo porque desgraciadamente es lo que hay. Y podríamos comentar muchas cosas, pero Nuria, te voy a pedir concisión, así que si me puedes dar unas pinceladas, sí, suficiente. Simplemente remarcar un par de ideas a nivel de la trama. Hemos dicho, pues bueno, que sorprendentemente, y lo siento, pero es machista. También, si realmente analizamos, es una trama antibélica. Se centra el eje, digamos, de los personajes son las relaciones paterno-filiares. Y también las relaciones afectivas entre personajes. Luego también destacar que, bajo mi parecer, los personajes tienen mucho carisma porque cada uno y cada una tiene unos valores firmes y eso hace que la creación del personaje sea súper definida. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos los valores. Puedes estar a favor o en contra, pero eso hace que tenga pues bueno, una explicación concreta de por qué ese personaje tiene ese objetivo en concreto. Luego también no realmente no estoy como, pero bueno, como que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Que sí que los hay objetivamente, pero te da todo el rato el contexto para que tú puedas pensar, bueno, para que tú puedas empatizar, digamos, con el objetivo de cada personaje. Y por último, que también lo hemos mencionado, y es que al final el resumen es que somos herramientas del gobierno para cumplir los intereses que tienen. Y yo creo que esto es tristemente atemporal, que en el 98 estaba en vigor y que en el 2023 sigue estando en vigor con las guerras que tenemos hoy en día. Creo que esto es más que patente. Uh-huh, completamente. Es un juego con muchísimas aristas que toca muchos temas de una complejidad, una madurez que desde luego en aquel momento no se había visto y hoy en día cuesta encontrar en los blockbusters, porque es verdad que esto está ya superado, los discursos que tenemos en el mundo de la esfera independiente, pero en las grandes producciones todavía me cuesta ver relatos o mensajes con una postura tan clara, un posicionamiento así, pero es verdad. Bueno, el juego salió en el 98, lo hemos mencionado. Hasta ahora no teníamos tantas opciones para volver a acercarnos a él. La prueba es que Ari ha jugado con un emulador en PC y un mando de Super Nintendo. Es que a mí me parece, te lo juro, lo más sórdido que he escuchado muchísimo tiempo. Pero puedo escuchar a la gente revolviéndose en su tumba, ¿eh? Total. Bueno, la gente que sigue viva. De verdad. Pero bueno, es verdad que de la obra original a 2023 han pasado cositas. Hemos tenido adaptaciones, revisiones. Entonces, bueno, si podemos sintetizar y también al oyente decirle de qué manera se puede acercar a día de hoy, pues seguramente le estamos ayudando. Bueno, vamos a ver, voy a intentar hacer un ejercicio de concisión, tanto que me gusta la paciencia y tal, pues otro más, ahora vamos con la concisión. Y os voy a contar un poco las versiones, remasters, remakes y cositas que ha habido de Metal Gear Solid. Para empezar, bueno, además de la versión original, en el 2000 se hizo un port a Windows, con lo cual pues a partir de ahí todos los jugadores de PC podían jugar, que de hecho la versión de GOG que puedes comprar actualmente es precisamente esa, el port del año 2000. Luego tenemos en 2004 para la Nintendo GameCube el de Twin Snakes, que bueno, es un remake con mejoras gráficas y más jugabilidad, que bueno, la historia es exactamente la misma que la de Metal Gear Solid original, solo que adaptado para los 128 bits que tenía la secuela y exclusivamente para GameCube. Esto es una locura porque GameCube en ese sentido... lo estaba pensando, digo, en aquel momento, en la época de la primera Play, teníamos para mí máximos exponentes en cuanto a inmersión y el nacimiento de sagas, propiamente dicha, Metal Gear y Resident Evil. Y en GameCube tuvimos remake de Resident Evil y de Metal Gear. Que bueno, remake, hace cambios que luego, y esto que me corrija Aira Mag, que creo que está todavía por el chat, no sé hasta qué punto son canónicos, porque como hay mucha división entre los fans, sí que introdujeron algunas variaciones. Yo las que tengo aquí anotadas sobre el de Twin Snakes es que alteraron algunas cositas para parecerse más a la secuela, al Metal Gear Solid 2, y si bien el mapeado de bueno todas las áreas y tal y los enemigos se mantienen igual, el sistema de juego cambia. Por ejemplo, te permite disparar en primera persona, que esto es algo que hasta entonces no se podía. Y los enemigos han mejorado la inteligencia artificial con, bueno, se comunican entre ellos y te detectan de una manera más... No actúan como agentes individuales, sino que es como una especie de mente colectiva. Y creo que, bueno, eso está interesante a la hora de mencionarlo. Luego también tenemos el Integral que salió en el 99. Sí, vale, sí. En el año 99 salió el Integral y como agregados pues tenía varias dificultades, que esto, bueno, yo lo he jugado en la versión estadounidense, bueno, española. Las dificultades no estaban presentes en la versión japonesa de Metal Gear Solid y en ellas la versión fácil te da una metralleta con munición infinita desde el principio del juego, lo cual pues reduce mucho la dificultad. Y además de eso te mete frecuencias del códec ocultas donde se pueden oír comentarios de los desarrolladores, que eso me parece súper interesante. Y bueno, además te pone un modo en primera persona, que en PC es default y en Play lo tienes que seleccionar. Y creo que tienen también trajes alternos para otros personajes. Y bueno, el más interesante, el que más ruido ha hecho, es la y es uno que es importante mencionar precisamente por lo que vino después, es la Metal Gear Solid HD Collection, que salió en 2012, que es una colección remasterizada en HD para el Metal Gear Solid 2, el 3 y el Peace Walker para PlayStation 3, Xbox 360 y la Vita. ¿Y qué pasa con esto? Que además de incluir todos estos juegos, esa edición costaba 40 euros. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque de la Master Collection, que hablaremos ahora mismo, nos ha vendido el juego 1, 2 y 3 por 60 y nos lo ha vendido en el estado en el que estaba. Antes de mencionar esta Master Collection, quiero hablar de la VR Missions, porque aunque no es algo directo de las historias principales como especie de expansión, agrega 300 misiones, según hay registros, que te dan como una experiencia de juego adicional. El tema, Y es que aquí la gente se confundirá, como me confundí yo. La gente dirá VR Missions, Virtual Reality, en el año 99. Esto es un poco extraño. Pero es como, como ya comentamos en algunos otros programas, estos son como, no errores, pero a nivel localización, tenemos un par de localizadores por el chat, por cierto, igual nos lo saben explicar mejor. En América se lanzó como Metal Gear Solid VR Missions y en Europa como Metal Gear Solid Special Missions, con lo cual ahí ya no daba lugar a error. Son básicamente misiones de entrenamiento, pero no es un juego como tal. Y bueno, luego, pasando a la Master Collection, doy el titular y luego explico. Uf. Otros tres ports de mierda fatal optimizados por 60 pavos. Probablemente, wow. Probablemente se viera mejor en mi emulador y no exagero. También me gusta rescatar una review de Steam que leí hoy, que me pareció muy adecuada sobre esta Master Collection. The game is solid, but the port is liquid. Entonces es como, sí, sí, justo, exacto. Encima, lo estuvisteis comentando la semana pasada, el cómo salió, que si estaba capado a 720p, que si los controles de teclado no tenían sentido y tampoco te dejaba remapearlos, que los manuales eran páginas web. Bueno, la propia página de Steam, que esto es un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, te dice... Aviso, Metal Gear Solid Master Collection funciona mejor con un mando, pero también es compatible con controles de teclado. Y es como, no me estás dando buenas sensaciones ya cuando me dices eso. Sí. Y bueno, dejando de lado esto en sí, en general, se dice que los tres juegos que son muy pobres, que no valen lo que cuestan, que no están a la altura de lo que se esperaba, que no hay forma de cambiar entre ventana y pantalla completa en PC, que si problemas con la resolución, la relación de aspecto. Y lo que comentaba Nuri... del programa de la semana pasada, es que gracias a un mod, en apenas unos días consiguieron que se pudiera jugar a 1080 en 4K. Y es como, ¿cómo es posible que la comunidad cuide más el juego que los propios desarrolladores? No sé, me parece bastante, bastante fuerte, porque sobre todo, una cosa que se destacaba mucho en los comentarios que he podido leer es que el Metal Gear Solid 1 es el que más resiente el paso del tiempo, porque no hay ni aumentos en resolución ni frame rate, o sea, se juega fatal. Luego, lo del doblaje es otro tema que ya hemos comentado y que me da mucha rabia. Podríamos decir que toda esta edición ha sido un poco maquillaje. Rollo, he cogido mi producto que ya estaba bien pero desactualizado y lo único que he hecho es ponerle un lacito nuevo. Y un lacito muy bonito, pero un lacito. Y bueno, encima lo que comenta Fran por el chat es que la localización está fatal. Se han dejado cosas sin localizar, hay cosas que están directamente incorrectas que parecen traducidas por traducción automática, en plan traducciones de máquina. Y no sé, la verdad que, aunque sí que contienen pues, contenido extra, como los masterbooks y cocinas así más especiales que la gente pues, agradece mucho, pues da mucha pena que hayan descuidado tanto algo que podría haber salido muy bien. Porque yo recuerdo cuando esto se anunció, la gente estaba contentísima. La gente lloraba, gritaba. Hombre, no es para menos. Exacto, porque es una saga tan mítica y unos juegos tan queridos que el hecho de poder recuperarlos y permitir a una nueva generación, como podría ser la mía, jugar a esto, pues es una oportunidad desaprovechada, en mi opinión. Y además por un precio... exagerado, porque solo nos vienen tres juegos por 60 pavos y cuando salga el volumen 2, pues hará más de lo mismo. No sé, un poco esto, no sé qué opináis así en general. Pues lo que ya comentamos en aquel programa, ¿no? Un terrible maltrato a su propio legado, por supuesto a los fans y a los seguidores, y que, bueno, te hace entender algunas decisiones dentro del estudio creativas y por qué Kojima salió tan escaldado, porque es verdad que al final el creador, digamos, que antepone su visión artística a los intereses empresariales y que si Kojima con el 5 se le fue la pinza y empezó a pedir millones de presupuesto, Konami llegó a un punto en el que le cortó el grifo. Pero esto creo que legitima un poco más la versión de Kojima, de que los malos, si podemos hablar de bandos en un tema como este, siempre fueron los señores de Konami, porque además tenemos otros casos. Y es curioso porque Kojima, otra cosa no, pero hemos visto que estudió finanzas, estudió económicas, o sea que de dinerito sabía el tío. Pero es verdad que Konami, bueno, lleva ya mucho tiempo a la deriva y que vive de su nombre pasado, de los fantasmas del pasado. Así que bueno, pues eso sí. eso es lo que tenemos. No sé, Ari, si quieres comentar algo más, pero creo que hemos hecho un repaso a todas las versiones que tenemos, ¿no? No, nada, eso es simplemente apoyar lo que tú dices de que efectivamente Konami ahora mismo vive gracias al nombre que se hizo en su momento, pero ahora mismo como tal no está... Es como el meme este de come on, do something. Pues literalmente nosotros diciéndole a Konami, por favor, haz algo, por favor. Sí, una pena, la verdad. Tal cual. En fin, hemos hablado largo y tendido de lo que ha sido Metal Gear, hemos puesto aquí en común nuestras impresiones, jugándolo ahora en 2023, también algunos recuerdos, que al menos por mi parte yo sí traía, y bueno, todos los temas que han salido a relucir, lo que aborda precisamente el trabajo de Kojima, lo bueno, lo malo, lo divino y lo mundano. Creo, Nuria, que quieres citar un artículo o algo, comentar algo, antes de pasar a los comentarios de los oyentes. Sí, simplemente decir que en 2021 Terebi, las compañeras de Terebi, escribieron un artículo llamado Metal Gear Solid y la evolución narrativa, que pondré aquí, lo voy a poner ahora, lo copio en el chat por si a alguien le interesa, y también lo podemos poner en la descripción del podcast. Vale, bueno, pues le echaremos un vistazo. Vamos entonces ahora a darle el protagonismo a los propios oyentes, porque les pedimos, como siempre, colaboración, que nos mandasen su opinión, sus impresiones con el juego, qué les había parecido. Y hemos recibido varios mensajes. Vamos a empezar por los escritos. Tengo aquí uno de Grizzly que dice: muy buenas, Batallón. Aquí Grizzly con un comentario para el informe de emisión de Metal Gear Solid. Para empezar, hay que decir lo que supuso este juego en su momento. Básicamente una revolución a todos los niveles. Era espectacular gráficamente en la presentación peliculera con las escenas y créditos, a nivel sonoro con el doblaje, de lo mejorcito que yo haya escuchado nunca en castellano, y la banda sonora, y con las mecánicas de infiltración, que ya se verían anteriormente en otros juegos, pero para el gran público era algo totalmente innovador. Metal Gear Solid llegó para romper las ideas que teníamos establecidas sobre lo que era un videojuego y abrió posibilidades que no podíamos ni imaginar. En su concepción se combinan dos aspectos particulares, que son el ser un juego claramente de autor y a la vez una producción de gran presupuesto, y esto fue una de las razones de su éxito e impacto, que no se desarrolló a base de moldes, sino simplemente la visión de un autor adelantado a su tiempo y medios para ponerla en práctica. Hay momentos en este juego que son pura genialidad, como el combate contra Psycho Mantis, donde el juego interacciona con tu memory card y tú tienes que hacerlo con tu propia consola, que se convierte en un elemento jugable más. La aventura no apela ya a tu avatar digital, sino a ti como jugador, sentado frente a la televisión. Creo que la experiencia queda muy concentrada y se beneficia de ser un juego relativamente corto. Pequeño inciso, estoy completamente de acuerdo, es un juego corto y eso está bien para poder rejugarlo. Hay tramos en los que son momentazo tras momentazo. Aún así, es muy interesante para las personas que disfruten de este juego el volver la vista atrás y probar el Metal Gear 2 Solid Snake de MSX, en el que ya estaban gran parte de las situaciones y narrativa que se nos presenta, aunque ejecutadas de un modo mucho más pobre. Volviendo al juego que nos ocupa, al igual que los grandes, mantiene su valor hoy en día. Sí que quizás se pueda hacer duro el control, especialmente en momentos de acción. Espero que los que se acerquen por primera vez puedan ver más allá del control o de que los gráficos se vean antiguos y sepan apreciar su enorme grandeza. A mí personalmente me provoca mucha curiosidad el saber cómo reaccionaría ante este título si no hubiera jugado nunca la saga. Ya nunca lo sabremos. En definitiva, la primera gran obra de Kojima, alabado sea, es un hito en la historia de los videojuegos y como tal se merece vuestro rico programa especial. Y como de costumbre, recordad que the best is yet to come. Un abrazo y gracias por vuestro fenomenal trabajo. Muchísimas gracias, Grizzly, por este comentario tan extenso donde repasas algunas de las claves del propio juego que hemos intentado también mencionar por nuestro lado en este informe. Y creo, Ari, que tú tienes otro mensaje también para leer. Sí. Bueno, antes de empezar a leer, quería decir que esto es un poco cierre del círculo para mí, porque mi primer contacto con Metal Gear Solid y todo lo que sabía de antemano de la saga, que no era mucho, fue precisamente viendo a mi amigo Fran jugando en directo hace un par de años. Y en cuanto supe que haríamos el informe de misión, le escribí para que me contase un poco su experiencia y sus vivencias. Y bueno, me hace mucha ilusión ser yo quien lo lea. Y desde aquí, Fran, que sé que vas a escuchar, pues muchísimas gracias. Así que nada, sin más dilación, procedo. Cuando pienso en la saga Metal Gear, me acuerdo de mi prima, que era bastante enrollada, y que en aquel momento, por su trabajo, me regalaba un montón de videojuegos de manera anticipada y sin mirar mucho la clasificación por edades. Menos mal. En el momento del lanzamiento de Metal Gear Solid, yo debía de tener en torno a unos 7 u 8 años, pero eso no me impidió jugarlo. Lo de entender la trama me vino unos años después. A pesar de mi corta edad y de lo que decían los medios sensacionalistas del momento, no desarrollé una adicción al diazepam o a los cigarrillos, pero sí que le cogí algo de fobia a dejar mis huellas en la nieve o el barro. Nunca se sabe cuándo puede haber un guardia cerca. Los tipos duros y estoicos como Solid Snake me han acabado dando algo de pereza en épocas más recientes de mi vida, pero he de decir que en el momento de jugarlo y gracias al fantástico doblaje al castellano de Alfonso Vallés y el resto de elencos del elenco de actores, jugar a este juego se sentía como una película. No por nada, el propio Hideo Kojima ha llegado a afirmar que él realmente es un director de cine que acabó haciendo videojuegos un poco de rebote, además de ser un tipo un poco guarrete, pero bueno, ese es otro tema. Me alegro de que muchas personas estén teniendo la oportunidad de jugar a esta saga con la recién estrenada Master Collection, pero no puedo evitar mosquearme con Konami por haber ofrecido una calidad en el remasterizado que se queda muy corta y que nada tiene que hacer frente a cualquier emulador gratuito de PlayStation. No me voy a meter a debatir acerca de si emular videojuegos retro es ético o no, pero lo que sí puedo decir es que ofrecer un producto así de mediocre a un precio tan elevado refleja perfectamente lo anticonsumidor que se ha vuelto esta industria que tanto quiero. Dentro de poco es mi cumpleaños, así que pediré como deseo que Konami le venda los derechos de Metal Gear y de Silent Hill de vuelta a Kojima y que mejor se dedique en full time a las máquinas de pachinko, porque me tienen contento. Perfecto, mira, ojalá sus ruegos sean escuchados, ¿eh? Ojalá. Pues sí. Ojalá, sí. Estaba aquí nuestro Kojima de pega también rezando por ello. Bueno, esto es por la parte escrita, pero también hemos recibido audios. A ver qué nos dicen en esas notas de voz. Vamos a escucharlas. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez para el informe de misión del Metal Gear Solid. Y sí, tenía que empezar con este sonido. Yo creo que mucha gente lo habrá escuchado y quizás no sepa que... Bueno, supongo que el origen podría ser perfectamente el Metal Gear Solid, quizás no, pero no lo he investigado, pero vamos, yo creo que sí, y si no, pues muchos pensamos que es así, que es la primera vez que escuchamos este pequeño sonido, ha sido en este videojuego, y ha quedado para la posteridad. Ahora mucha gente habrá descubierto eso, bueno, quizás lo hayáis comentado en el programa, pero vamos, para mí fue una de las cosas, uno de los grandes legados de Metal Gear Solid ha sido este. También ha sido... Para mí es uno de los primeros videojuegos cinemáticos o que se acerca más a una película que creo recordar. No sé, creo que es el primer gran exponente de este género en donde estás jugando y de vez en cuando tienes algunas escenas que es muy de cine. No sé, no recuerdo algún juego anteriores a este que lo llevasen también aquí. Hideo Kojima fue un gran precursor para mí. Como también, insisto, para mí creo que es el primer videojuego que generó hype. Viendo vídeos del juego, me explico. Y cuando salió este videojuego no había YouTube, no había plataformas de vídeo ni nada por el estilo, y la única forma de ver vídeos de juegos pues era en algunas revistas que tenías algunos vídeos en los CDs que daban, y también había un programa que creo que lo comenté alguna vez que se llama Dove 6, que se emitía en canal satélite digital allá por finales de la década de los 90, y ahí pues podíamos ver muchos vídeos de juegos antes de que saliesen. Y creo que este fue uno de los que más generó expectación a la hora de salir. Por aquel entonces no sé, ni siquiera se utilizaba el término hype, pero vamos, para mí también fue el primero que me generó pues eso, un gran hype, pues esperando que saliese. En cuanto salió, vamos, cayó seguro. ¿Y qué decir del juego que no hayáis contado ya? Pues... bueno, pues es un juegazo, o sea, es de los que mejor te lo puedes pasar, y para mí creo que ha envejecido un poquito mal si juegas a la versión original, porque es verdad que por aquel entonces se veía de maravilla, pero las texturas hoy en día tienen eso, pues unos píxeles demasiado, son demasiado toscas para mi gusto, pero bueno, si salvamos esa distancia, podemos disfrutar mucho del juego. El doblaje es, bueno, ¿qué habréis dicho del doblaje ya? Si es que es uno de los primeros grandes doblajes de la historia de los videojuegos en España, seguro. Si no, bueno, sí, seguramente será de los primeros. Este juego es pionero en muchas cosas, por lo que estoy diciendo ahora mismo. Y también fue uno de los primeros juegos en los que me atasqué de una manera tremenda. No se me ocurrió quitar el mando del port 1 y ponerlo en otro port para enfrentarme con Psycho Mantis. Fue muy frustrante la temporada que estuve, hasta que lo leí en una revista, quiero recordar, o alguien, un amigo me lo comentaría o algo. Pero vamos, fue muy frustrante estar atascado ahí por esto y después decir, maldito Hideo Kojima, vaya ideas que tiene el sinvergüenza este. Y para terminar, pues no sé, hacer un poco de mención a la banda sonora, que sinfónica, de orquestal, de épica, de las que me gustan a mí escuchar. Como curiosidad, hace poco me volví a ver una peli que salió antes que este videojuego. No sé si la habréis comentado, pero me llama la atención. Es Speed, la de Keanu Reeves y Sandra Bullock. Pues bien, la banda sonora se parece muchísimo. No sé si lo sabríais, pero si no, buscadlo por YouTube. Hay incluso comparativas. Incluso hay algún vídeo que es sospecha de plagio, pero bueno, nada, esto solo es una curiosidad para terminar. Y bueno, muchas ganas de escuchar el informe de misión, como siempre, y un saludo y nos leemos, batallón. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Medina, ex pregonero oficial del Reino de Discord y superviviente de la vieja guardia. Y quería mandar un audio con mi experiencia sobre este juego Metal Gear Solid, porque este juego lo jugué yo el día de su salida. Estaba yo con mi amigo esperando en el instituto el cambio de clase. Mi amigo en esa época era un poco menos que Dios, porque tenía un ordenador con grabadora de CD, copiadora de CD, y eso en esa época era gloria bendita. Total, que se acercó un compañero allí y le preguntó: oye, ¿tú puedes grabarme un juego de la Play que sale hoy? Claro, yo te lo grabo, yo te lo consigo, te lo grabo y tal y cual. Y total, que me suscitó interés ese juego que dijo el compañero, y busqué información en Hobby Consola. Y leí Hobby Consola y un análisis del juego, y me gustó. Es una maravilla, total, que le dije a mi amigo yo. Había una copia a mí, que porque yo no tenía PlayStation. Yo no tenía PlayStation 1, yo tenía una Nintendo 64 en esa época y un ordenador, un PC. Lo que pasa es que para el PC tenía yo, digamos, esto, un software de prensa para que corrieran los juegos de PlayStation en mi PC. Total, que me puse con el juego, y yo lo jugué con teclado. O sea, imaginaros qué maravilla, pero eso a mí me voló la cabeza, ese doblaje, esa jugabilidad, esos secretos, esa forma de pasarse el juego, el sigilo, los personajes, fue todo una maravilla, vamos, me voló la cabeza. Lo pasé dos o tres veces. Y claro, después nada más que tuve PlayStation 2, lo primero que cogí fue Metal Gear Solid 2, que también me flipó, y el 3 es el mejor de todos. Pero bueno, estamos hablando del 1. También seguramente habéis hablado en la polémica que suscitó el tema de tener que tomar diazepam para que el pulso no te temblara cuando tenías que apuntar en una misión y, digamos, una parte del juego de francotirador. Ah, eso fue una polémica, eso salió en todas partes, pero bueno, ya sabéis cómo era en aquella época. Bueno, y sigue siendo la prensa, la televisión con los videojuegos. Mi caso, total, una maravilla de juego que recomiendo a todo el mundo, que no os podéis perder. Y bueno, yo jugué el 2, jugué el 3 y no he seguido la saga, porque ya en el 4 con PlayStation 3, pues como que me bajé un poco del tema videojuegos y me he perdido el resto de la saga, que espero recuperar algún día porque quiero terminar la historia porque la historia es una maravilla. En fin, un saludo para todos y nada, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por los audios, por los mensajes que hemos recibido, porque bueno, al final eso también ayuda mucho a equilibrar estas experiencias, ¿no? Personas que jugaron en su momento, que lo han jugado ahora, la manera en la que cada uno lo jugó también condiciona mucho, y creo que el resultado al final, pues bueno, queda inmortalizado en un episodio como este. Que claro, los que están en directo, seguramente, y los que lo vayan a ver por YouTube, verán que hay algunas pausas extrañas. Quiero volver a decirlo porque hay que comentarlo todo. la música la meto desde YouTube y antes de cada vídeo me sale un anuncio de Tampax. Y entonces estaba yo aquí esperando, digo, cuando termine el anuncio, pongo la música y entro. Pero bueno, así estamos. Espero que los creadores de este canal de YouTube que han subido la banda sonora se lleven al menos un céntimo de mi parte tragándome el anuncio. Y yo creo que ahora sí podemos despedir este informe de emisión, este especial que hemos intentado hacer pues con el mayor de los cariños y respondiendo también una demanda popular de nuestros oyentes, porque esto nace de ese formulario que compartimos al principio de curso de qué informes de emisión les gustaría que le dedicáramos un espacio aquí, ¿no? Y uno de los nombres muy repetidos era precisamente Metal Gear Solid. Bueno, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y compartiendo lo que nos ha parecido y espero que os haya gustado. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos la semana que viene. Yo he disfrutado mucho de este informe de emisión. Gracias por proponerlo, porque gracias a ello he podido entrar. A lo mejor de otra manera creo que me hubiese costado más. Y lo dicho, que lo disfruté mucho. Muchas gracias a todo el mundo, como siempre, por acompañarnos durante estas 3 horas y 35 minutos. Y un abrazo muy fuerte, que tengáis una buena semana. Pues sí, completamente. Y lo mismo, Ari, así que ponemos punto y final a este viaje que hemos comenzado a las 5 de la tarde. Es que llevamos 3 horas y media, ¿eh? Poca broma. Llevamos aquí un ratazo. Yo por mi parte he aprendido un montón, sinceramente. Hay muchos detalles que no conocía y me ha encantado este remix que hemos hecho de cositas, gente como Nuri, como yo, que hemos llegado nuevas y que nuestro primer contacto ha sido emulador y mando de Super Nintendo. Esto me lo va a ser la running joke durante una temporada, ¿eh? Es que durísimo. Ya lo sé. Pero espérate, o sea, no puedo despedirme con esta duda. Pero de todos los mandos que tenías, ¿no podías coger uno de la 360, de la One? No tengo. Es que no tengo. Literalmente. Y tienes uno de la Super Nintendo. No es de la Super Nintendo, bueno, de hecho, es pseudo Super Nintendo, pero ni siquiera es de la Super Nintendo. Me lo compré cuando me regalaron la Raspberry Pi, hace ya muchos años, porque la Raspi tiene el RetroPie, que es un emulador de juegos retro, y necesitaba un mando para poder jugarlos. Y claro, yo no contaba, encima, como si fuera visionario, y perdón por enrollarme, pero es que me parece gracioso, como si fuera una visionaria, este mando estaba en mi casa, que no es esta, y la semana pasada dije yo, me lo voy a traer, porque nunca sé cuándo lo puedo necesitar. Y el DualShock, que llevaba un año y pico sin utilizarlo, estaba inutilizable. Entonces, bueno, yo no sé si Kojima, cuando ideó Metal Gear Solid, pensó en que 25 años más tarde una chavalita en su casa se lo iba a jugar así. Lo siento mucho, pero es la única manera que yo he encontrado. Oh, madre mía. Y nada, que muchas gracias, que ha quedado muy guay. Creo que hemos dado un repaso muy completo, una radiografía muy buena y que espero que la gente lo disfrute y que le hayamos hecho honor a esta entrega de la saga. Eso es, espero que sí. Y esto no queda aquí, porque ya sabéis que tenemos un calendario de títulos que van a protagonizar los próximos informes de emisión. Lo digo por si, a partir de ahora, estamos ya en tiempo de descuento, el contador se vuelve a poner a cero y es el momento de jugar, si no lo habéis hecho ya, a la siguiente gran obra que va a protagonizar aquí un espacio en el Batallón Pluto. Y es que es ni más ni menos que Silent Hill 2. Uy, la voz que me ha salido. Espérate, que tengo el efecto. Silent Hill 2. Uy, qué susto. Pues eso, juegazo. Yo creo que vale la pena. Ay, me voy a poner Sergio, la voz de Pinto. Dijiste que seguías malo de la voz. Sí, estabas enfermo. Un poquito mal. Silent Hill 2. Bueno, ya, que esto está desvariando muchísimo porque es que llevamos tantas horas que claro, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, que un placer y que muchas gracias por estar ahí al otro lado. Un saludo, amigos. Adiós. Hola. Hello. Vale, os oigo, pero no os veo, pero bueno, ahora os veré. Ah, mira, sí. ya van. Ay, venga. Sí, ahora me meto. Perdón. Un segundo. Join room. Vale. No hay prisa, vaya. Que es probable que cuando meta la música, de repente suene un anuncio del, yo qué sé, del Banco Santander. Pero es porque lo estoy metiendo desde YouTube todo. Porque como la banda sonora no está en Spotify, entonces me meten anuncios porque lo hago desde el móvil. Yeah. Y es muy corta rollo porque no sabes cuándo va a sonar el anuncio. Lo mismo metes tres canciones y no suena ningún anuncio que, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, me da igual. La magia del directo. Exacto. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vale, a ver. Esto por aquí, esto por acá, Discord por aquí, Notion por acá. ¡Ay! Perfecto. Vale. Traigo material audiovisual muy chulo, ¿eh? ¡Ole! Sí. Fantástico. Lo único es que cuando suene, igual que en el de Mario, claro, no, vosotros no lo vais a escuchar. Vale. Tendréis que poner... ¡Uy! ¡Qué susto! Espérate, le voy a bajar el volumen porque que si no me voy a asustar, vamos. Perdón, es que necesitaba hacerlo, o sea. ¡Ay, también tienes el códec! Sí, he metido los dos. ¡Qué ilusión! Espérate que lo voy a cambiar porque es que lo escucho súper fuerte. Están bastante altos. Me está rayando. A ver ahora. Bueno, bien. Se puede bajar incluso. Me voy a poner eso para WhatsApp yo. ¿Dónde? ¿Estamos en directo? No. Ah, vale. Por suerte para todos, no. Ya abriendo en Twitch diciendo, uy. No. Vale, que estoy viendo que no se escuche muy fuerte. Vale. Perfecto. Baja, perfecto. Genial. Hombre, vale. Todo otra cosa. Os quiero comentar, ¿vale? Comenta. Yo, a ver qué os parece. Como me pusiste resumen, voy a hacer como la introducción, luego, que nada, que son tres líneas, la trama. Hablar un poco de los personajes y a mí sobre todo yo quería hablar sobre como temáticas que creo que pueden ser, que podemos como sacar chicha. Uh-huh, vale. ¿Sabes? O sea, tengo preparado, digamos, una parte que es guionizada, uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y luego cuando acabo del guión me he apuntado como temáticas tipo antibélica o política uh-huh. nuclear, relaciones paterno-filiales, relaciones afectivas... Como la parte más que yo hablo, ¿no? Como que doy la chapa y luego la parte que como más interactiva. No sé qué os parece. Vale. Sí. Incluso también por personaje. O sea, yo creo que hay personajes que dan juego, ¿sabes? No sé, cómo vaya saliendo. Luego hablaremos de lo guarro que es Kojima. Bueno. No sé qué parte lo queréis meter. Es que... yo estoy mal con esto. A mí esta mañana una persona me ha puesto 16 minutos de metraje de trailers de Kojima. Uf. Hostia, claro, es que yo no he visto trailers, pero eso tiene que ser... Pues es increíble, ¿eh? Doloroso. O sea, ver el trailer del Metal Gear 5, wow. Es una cosa. Buah, pero es que él se flipa, ¿eh? Yo creo que él se instaló el Sony Vega en el ordenador y dijo, venga, pero que, vamos no, no, a crear. Que el tráiler del Metal Gear Solid 5, o sea, del Metal Gear 5, del Phantom Game, son 9 minutos de tráiler. Ya ves. Bro, eso es un gameplay showcase, no es un... Bueno, porque Kojima se ama, o sea, yo... Ah, bueno, mi reflexión es que él se ama y entonces, pues claro, todo lo que hace lo hace perfecto y como todo el mundo que quiera Kojima, tío, parece una banda. Es que quería hacer algo, pero no se me ocurría el qué, pero es que luzco ridícula, pero ridícula completamente. Parece de una banda. Parece un poco hippie, no sé. Luzco hippie. Yo creo que... Ay, mío. Hostia, es que no sabía cómo ponerla, llevo sin exagerar, estuve media hora diciendo, a ver, ¿cómo hago? Voy a poner la luz, voy a coger agua. Opa. Bueno. Tengo que el café. Vale. Solo la voy a poner para la intro, por hacerla gracia, decir jaja. Y luego la voy a quitar. Y para adelante, sí. Porque queda un poco, no sé, anacrónico. O sea, como que no pega. Ridículo queda. Dilo sin miedo. Lo digo yo. Vale. Tema del guión, yo creo que más o menos, pues eso. Está claro, no sé. Tu parte más o menos, cómo te lo has organizado o cómo lo... Pues claro, que como somos tres, pues hacemos lo que podemos. Yo, a ver, un segundo. Deja que... Abra el Notion. Yo, a ver, lo de experiencias personales, nada, porque ahí es eso no, contar eso no te raya. Nuestra vida. Luego, lo de cómo se juega, tengo como un parrafín, o sea, tengo como un remix de cosas que me he ido anotando yo mientras jugaba, cosas de reflexión de decir por qué este juego es tan bueno, y luego cosas que me interesan mucho sobre lo de la cuarta pared y tal, que eso es como, Dios mío. Yo también iba a hablar de eso. Me ha flipado. Vale, pues sí, perfecto. De ahí tiramos. Está muy guay. De ahí tiramos todos. Y luego, el tema de adaptaciones y relanzamientos, quiero decir, es literalmente yo tirándole mierda a la Master Collection. Vale. Y un párrafo muy chiquitito, porque... porque uy, se ha ido Nuri. Sí, bueno, volverá. Porque he encontrado... Mira, porque he encontrado muy poca información de la HD Collection de la, vale, de la 360. ¿Y del remake de GameCube tienes algo? No, perdón. No. Pero lo busco, no, pero lo busco ahora. Vale, vale, no, okay, pero lo busco ahora. No, no por nada, sino porque sí que cambiaron algunas cositas. El de Twin Snakes, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Como que se fliparon más. Es como un remake, vale, pero no es remake. Como que aprovecharon ya, dijeron, vamos, vale, con todo. O sea, las versiones que tengo anotadas aquí son la original del 98, sí, el portal a Windows, pero vale, eso es mención, The Twin Snakes Integral, la HD Collection... Y luego tengo una cosa de las VR Missions, pero es como una, sí, cosa un poco... En plan, realidad virtual del 99. Sí, es... No, es que es un poco raro, me lo explicaron. Sí, sí. Es una parte que, o sea, solo hacen misiones y te explican cómo... Sí. Cómo, son como cajas y tipo que... Son misiones especiales, que en, vale, el juego la llaman así. Pero no es realidad virtual. No, decir, no, mentira. Claro, decía yo, ¿cómo va a existir la realidad virtual en el año 99? No, pero como que en el contexto del juego, es como en el Final Fantasy VII Remake, misiones que te meten como en una zona de entrenamiento. Que lo que tú, sí, ves, vale, dentro es real, pero no es real. Estás en una zona, sí, pues igual. Por eso lo llaman así. Vale, vale, comprendo. Vale, genial. Luego, pues, pequeño toque. Si te puedes inclinar la cámara un poquito para abajo. Es que tú ya eres chiquitita, sí, pero es que en la cámara te veo más chiquitita todavía. Sí, no, encima porque tiene veo como, porque... ay, así. O te pones así, claro. No, pero así está incómoda. Entonces sí está incómoda. Entonces baja un poquito, ya está un poquito nomás. Espera, un segundo. Es vamos, que, no, como... no por nada, es porque si no se ve como mucho aire por arriba, ¿ve? Ahora perfecto. Ya, sí. Mucho aire por arriba. Claro, el lenguaje, no, pero audiovisual. Es... No, pero es verdad. Encima es que toqué la cámara la semana pasada para grabarme para una cosa de la uni y pues ahora se me descuadró un poco, pero... Ay, ahora genial. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero tengo dos audios... Un correo más el tuyo. Más el que texto tú. Mío. Perfecto. Eso. Vale. Pues. Genial. Pues ya está. Yo creo que con eso es suficiente. Que haremos una pausa como siempre. Para, sí, que vayamos al baño y esas cositas. Ponemos por el chat cuando volvamos. He vuelto. Y... Pero vamos a hacerlo en directo, sí. Sí, sí. O sea, sí, tengo, sí, una pantalla preparada que pone volvemos en un momento. Vale, vale. O sea, no, pues no se ven, claro, no se ven cámaras. Ninguna cámara. Vale, vale, vale. No rayéis. Por si acaso. Vale, con el muteo. No sé. Vale, y ya está, yo creo que ya está, eso es todo. Vale, pues... a tope, ¿no? Venga, cualquier cosa lo vamos comentando por el chat y eso. Ahora dejamos 5 minutitos de pausa y ya está. Venga, voy preparando todo. Vale, lo tenemos. ¡Bien! ¡Madre wow, mi vida! ¡Madre mi vida! Buah, nos van, oh, a meter de palos. Risas. Escúchame una cosa, caso, yo te pido una cosa, Sergio, porfa. Que a mí no me importa, pero... Que aunque no las publiques, pasarnos captura, porfa. Vale, vale, vale. No, no, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy deseando. Pero estoy ¿estáis seguras? Quiero decir... Yo estoy deseando estoy fuerte, que la gente se cague mis muertos. Vale, te lo, vale, juro por Dios que es estoy que, deseando. Lo digo porque sabéis que la gente tiene muchísima maldad. O sea, pues que eso tampoco... Para los miles de gente que nos escucha, ya que somos famosas. Hombre, y tanto. No me quita el sueño. Hombre, la verdad que lo de la nominación a los premios iVoox, sin haberlo LOL mencionado ni un solo día. LOL. Muy harto, ¿eh? Es muy harto. Yo, escúchame, Sergio, que como ganes, ¿qué? ¿Vas a ir a buscarlo? Yo no. Oye, yo... Yo, con el mando de la Super Nintendo. Eso sí. Yo como con Chapiker, si no hay dinero, yo no me divierto. Entonces, si el premio no trae compensación monetaria, me parece reconozco totalmente correcto y lícito. Claro. Hostia. Pero bueno, es bonito por la parte de la gente que ha votado. En ese sentido, sí. O sea, sí, por el, sí, público. Totalmente. Así que, bueno, yo estoy contento, la verdad. Muy bien. Por si tú estás contento, yo también estoy contenta. Pues ya está, pues estamos contentos. Pues ala. Y ya nada, lo dicho. Buen fin de semana, buen trabajo, equipo. La verdad, ¡olé!, que vaya. yo te juro que ha habido varios momentos en los que decía, es que estoy metiendo la pata hasta el fondo, no me estoy sabiendo expresar nada No, pero sí que hay momentos que yo he pensado, uff, aquí los super mega fans nos van a decir de todo. Pero sí, bueno, yo estoy deseando que saques el corte de TikTok, sin prisa, ¿eh? De la reacción de mi primer juego de Play 1. Durísimo. Porque yo no he visto, yo no he visto vuestras caras. Yo no he visto vuestras caras. Yo he visto la mía. Pero ha tenido que ser... Yo te digo que eso... Durísimo. Yo que hago los clips y eso, en TikToks la gente no tiene filtro, ¿eh? O sea, la gente que además te juzga por un clip de un minuto y medio, bueno, da igual lo que sea del tema que estemos hablando, tú te metes en los comentarios y siempre hay alguien sacando punta o directamente metiéndose contigo. O bueno, contigo me refiero con cualquiera de nosotros. Sí. Tengo ganas de, o sea, de que llegue un comentario diciendo ¿qué hace esta chavala que no ha jugado nunca juego de Play 1? ¿Qué hace esta cría? ¿Qué hace esta niñata? Y haciendo un informe de visión sobre una vez. Claro. Pues hazte un podcast, máquina. Pero si es hasta con Mario, que tuvimos a Nacho en uno de los clips, él comenta, porque el personaje viene de no sé qué. Pues ya había alguien en el TikTok diciendo, pues en el juego del 1980 y tanto, Mario Hotel, que solo se jugó en Japón en no sé cuánto. Y es como, hijo, de verdad, por cállate, favor. O sea, ¿por qué no se callan, tío? Uf, de verdad. Yo por eso dije, soy una ignorante y me siento orgullosa de serlo, para que cuando venga a decirme, esta chavala no tiene ni puta idea, yo le diré, pues sí. Tienes razón. Tienes no que decirle. No me importa. Tu respuesta tiene que ser sí por. Sí por, Carl. Sí, sí por. Y el meme de las uñitas. Te lo juro. Es verdad. Es verdad. Que me da igual. Para mí está siendo un descubrimiento conocer cosas nuevas. Y que Ari, que no pasa nada, tío, que eso es la vida, ¿me entiendes? Exacto. O sea, no todo el mundo puede haber nacido en 1923. Claro. Pero que además, que en internet todo el mundo cree que sabe de todo, y es mentira. Pues yo prefiero a alguien que me diga claramente, oye, pues yo llego hasta donde llego y tengo estas limitaciones por X motivo, a otros que se las dan de fantasma, porque son unos fantasmas, la mayoría. Eso es la mayoría, efectivamente. Hay mogollón de juegos a los que yo no he jugado y no tengo reparo en admitirlo. Pero que no pasa nada, tío, que no se puede haber jugado a todo. Es que me refiero, es todo infinito, ¿me entiendes? Claro. Así que, en fin, esperando.